Una semana después, las interferencias vuelven a Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 14 de enero de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 7. ¿Qué tal? Como siempre, ante todo, muy buenos días y fríos y neblosos días en la ciudad de Gotham City. Un grado bajo cero ahora mismo en la calle, así que si sales a comprar el pan, a pasear el perro o si vas en moto, ponte un abrigo, pero de los gordos, ¿eh? ¡Ay! De nuevo entramos en el fin de semana y vuelve el Cantamañanas dispuesto a inundarte con 120 minutos de la mejor música, las noticias locas, la información conspiranoica y hoy con un montón de gente en el estudio que, bueno, no me cabe ya ni más gente. Después te cuento quién tenemos de invitados porque además, como muchos ya saben, tenemos la entrevista a Ríos de Tinta Turbia y a Mil Motivos, pero aparte tengo una sorpresa aquí preparada en el estudio que, bueno, es un pelotazo. Así que no te muevas, comenzamos como siempre con un poquito de ritmo y después te cuento quién tengo aquí detrás. Empezamos con un poquito de rock. Suenan los Paramore. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Listening. So are you listening? Bueno, que se me acaba la canción y todo de nervios que estoy aquí detrás, ¿eh? Porque, claro, es que me ha venido el invitado, es inesperado. Yo esto lo tenía planeado un poco más tarde y aún estoy preparando aquí un par de movidillas. Tengo un poco más de ritmo, por supuesto, para no dejarte colgado, ¿eh? Te dejo con los Incubus y a ver si me acabo de entender con el nuevo CD de Radio Topo. I Wish You Were Here, inundando las ondas de la ciudad a través de Radio Topo. La música de los Incubus nos acerca a las 11 y 10 exactamente en el reloj de Radio Top 11 y 12 en mi ordenador. Como os he dicho, estaba muy nervioso porque yo esta mañana tenía una sorpresa preparada, pero se ha presentado antes de lo que yo pensaba. En este caso, volvemos a contar en el estudio con la colaboración de unos artistas de Zaragoza que, bueno, estuve hace poco, ha sacado el disco hace nada y de verdad que es una sorpresa encontrármelo a estas horas por la mañana. Muy buenos días, Dani Ro, tío. Buenos días, tío. Buenos días, ¿qué tal, macho? Madre mía, me lo dijo ayer y dice, porque me debía el CD del viaje más largo, que tenía yo mi ticket de viajero, y dije, tío, pues me lo podrías pasar, y me dijo, si quieres voy a la radio. Y yo no esperaba que madrugaras tanto, pero ya he visto que eres un tío aplicado, que los sábados te levantas a las 8. Sí, no, lo he cogido como dinámica ya levantarme a las 8 todos los días, macho. Madre mía, bien. Dani Ro me ha traído su CD, el viaje más largo, que por si alguno no lo tenéis y no colaborasteis en el crowdfunding, os lo podéis descargar ya en su página web, dani-ro.com, y que la verdad es que a mí me ha dejado un sabor de boca muy, muy, muy bueno. Y claro, como ya lo he escuchado, tengo un par de preguntillas ya para hacerte aquí, para meterte a cuello, porque aprovechando que ya estás aquí, digo, bueno, esto no lo puedo dejar escapar. En este caso, me ha molado mucho el CD en general, pero la canción de MMA, te lo estaba comentando antes, salen muchos luchadores, a toda la gente que nos gusta el kickboxing, el K1, y que éramos fans del Eurosport, yo cuando la tenía, que me pegaba ahí viendo el Fight Club unos cuantos tiempos, empiezan a salir luchadores, nombras al Neñador, a Peter Ayers, y a muchos otros, a Raisef o tal. Pero hay dos, tío, que te has dejado que a mí me duelen, ¿eh? Me he dejado un montón de luchadores, ¿eh? Incluso luchadores que son iconos para mí, Pero claro, que sabes, cuando haces una canción muchas veces también estás expuesto a que te rime, ¿no? Claro. Entonces había luchadores mientras yo estaba haciendo la canción que pues no han salido, pero es que hay muchos luchadores que no han salido y que para mí han representado un papel muy importante en las artes marciales, pero bueno, se han quedado ahí. Pero de todas formas, si me los dices, igual coincidimos y todo, y te digo, hostia, pues sí, ese justamente es el que... A ver si te molan, porque en tu canción dices que el que más te mola a ti es Fedor. Sí. Que lo he estado viendo, estuve ayer tragándome vídeos ahí en el YouTube de cómo las pega ese tío. La verdad es que tiene una derecha muy interesante. Pero a mí, personalmente, me mola Remy Bonjasky. ¿Sabes quién te hablo? La Pantera Negra. Esa Flying Knee, eso vamos. Sí, lo que pasa es que no lo he puesto como luchador preferido a ningún luchador de K1. Porque a mí siempre me ha gustado MMA, que es Mixed Martial Arts, ¿no? Artes completas. Y un luchador de K1 lo veo muy limitado solo a patadas y puñetazos, ¿no? Y en este caso, pues a mí me gusta un luchador que también va al suelo, entonces es como más real. Claro. Pero bueno. Sí, el luchador que tú dices es bastante... Remy Bonjasky, sobre todo Serkan Yilmaz, tío. ¿Conoces a Serkan Yilmaz? Pues ese me tiras de... Pues ahora me he traído yo un vídeo y todo. Sí, sí, ahora lo veremos mientras escuchamos uno de tus temas, ¿sabes? Porque aparte de este de MMA, me dijisteis, en el disco hay 11 temas y sorpresa. Y la sorpresa se me quedó ahí en el aire, ¿sabes? Pero luego cuando la he visto, la verdad es que me ha encantado. Me refiero al bonus track, que en este caso es la reedición del Fiesta Científica con B-Boy J, tío. Esto yo creo que es un clásico, tío, un himno que, bueno, yo creo que hay mucha gente que va a agradecer que esto vuelva a estar, que haya salido ahora en un formato guay, tío, que lo pueda escuchar a un volumen bien, ¿sabes? No sé si te lo tengas Hombre, yo ya he visto de todo, macho. No soy una persona que le guste mucho mirar foros y demás y opiniones, porque me raya bastante, ¿no? Las opiniones malas. Pero sí que he visto alguno por ahí que dice, este tío, ¿de qué va, colega, haciendo esto? ¿Esto qué es? El rap de Leticia Sabater, ¿sabes? Bueno, no lo entienden. Claro, tío. Y no saben que es una himno, versión, tío. Y encima sale el B-Boy J, o sea, en la canción sale. Sí, sí. O sea, el B-Boy es un remix de la canción que se hizo en el 93, me parece que. Ya te digo, que un iba yo a. De los bares, tío. Sí, iba al colegio y decía, hostia, mira qué rap, tío. Y es que encima estaba guay esa canción, porque es como un. Tiene mogollón de toque de humor, pero salía en el disco del Clan, que igual es el disco más crudo que se hizo en esa época y anterior al rap español, ¿no? Ya te digo, con presión y el twist, tío. Y incluso el propio B-Boy J tenía mogollón de mensaje político y era un tío ahí incisivo. Sí, sí, pero ese tema se salió, tío. Pero hacía eso luego a la vez, ¿no? Y decías, hostia, este es un vacilón. Ya te digo. No es que el tío rape mal ni nada, es que es un puto vacilón. Ya te digo, encima recuerdo cuando estuvo KCO, decía que él la cantaba cuando iba borracho y todo, y dice, a mí me joden haberla compuesto yo, tío. Es un temazo, un himno, y por eso yo quería escucharla aquí contigo, tío, porque la verdad es que me ha encantado y así la escucha toda la peña que no la ha escuchado, ¿ok? Guay. Y ya sabéis que si queréis el nuevo disco de Dani Roy Enigmático, El Viaje Más Largo, lo tenéis enterito para descargar en su página dani-ro.com. Pero así suena este bonus track. Oh, me encanta el principio y la base. ¡Ay! Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Ey, tía, deja las maletas, no va a pasar ningún tren. Cuéntame la historia si tienes un mal rollo. Ven conmigo, ven. Ey, tíos, ¿a dónde vais? Me voy con vosotros a pasarlo guay. Esto sí que enrolla, esto sí está bien. Me voy con los chicos y las chicas también. Esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Pasando de tíos, vacilones, que siempre van buscando follones. Esta noche hay whisky y limoná y chocolate para fumar. Habrá cowboy y mucho pirata. Y habrá algún menta que me da la pata. Si el patrón te putea y la idea te mosquea, el que se cabrea, coge la correa. No me traigas a tus colegas. Vaya pintas que me llevas. Vamos, dime, ¿qué hora es? No me digas que te queda. Vaya camisa, vaya pantalón, vaya merendola que me mola, que me mola, que me mola. Mogollón, mogollón, mogollón de guay. Me voy de fiesta, me voy a Paraguay. Paraguay, Paraguay. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. a comer unas gambas al ajillo. Si no, mejor un bocata mortadela. Mientras veo el Hola Rafaela. ¿Quién te escucha? Caratrucha. En la hucha, en la ducha con capucha. ¿Quién te escucha? Sandokan. ¿Qué te lo haces de Hyperman? De Hyperman, de Hyperman, de Hyper Hyperman. De Hyperman, de Hyperman, de Hyper Hyperman. El otro día te vi en la playa. Mira, tía, no te pases. No te pases de la raya. Amor al sol, siento amor al sol. Amor en la arena, poniéndote morena. Porque solo pienso en tu color. En tu color, cochina marrana. Que te van los calzoncillos de pana. De pana, promiscuo, lascivo. Si no tienes lo que quieres, te me pones agresivo. Cállate ya, calla. Calla, calla, calla. Calla, calla, calla. Que no eres más que un canalla. Sí. It's why. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta, fiesta científica. Esta noche me pongo a bailar, fiesta científica. Uno, dos, tres, ya, ahí vamos todos a bailar. Fiera. ¿Qué te pasa, artista? Con la chica que te va. Baila en la pista. Ey, tía, vi a tu novio el otro día. No le gusta la cerveza. Ey, ni tampoco la sangría. Tu novio está furioso. Tu novio tiene celos. Tu novio me quiere matar. Y yo con estos pelos. Me buscó por la cocina, me buscó por el salón y se me puso vacilón. Vamos, déjate de rollo. No te vayas del bolo. Y veamos la televisión. Ey, tío, se te nota mogollón. Que ves demasiado la televisión. La ves por la mañana y también al mediodía. Leticia Sabater, a mediodía, alegría. Así es, wow. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, fiesta científica, Vivo J y Dani Ro en su último disco, El viaje más largo, tío. Oh, me encanta que hayáis rescatado esto, ¿eh? De verdad que me encanta, tío. ¿Cómo se ha surgido este rollo aquí con Vivo J y tal? Porque, claro, lo conocisteis, o sea, en el videoclip ya salía. Sí. Ahora, esta canción, tío, ¿qué pasa? ¿Es vecino vuestro? ¿Lo conoces de siempre o qué pasa? Pues el B-Boy, el gacho se piró a vivir hace 10 años, ¿no? Salió en el disco de Violadores del Verso, tal, que el tío estaba despuntando un poquito con el rap y de repente se pira, ¿no? Y está viviendo durante 10 años en Londres. Y un día, así en donde trabajaba yo antes en la tienda, me tenía una amiga que me comentaba que hay un chaval que viene de vez en cuando, que vive en Londres y que le gusta mucho el rap y tal, y que le gustaba mucho la música que hacía yo. Entonces yo había sacado El repartidor de Ify, fíjate, hace ya tiempo. Ole, buen disco, por cierto. Y me dijo, el gacho se llama José Blázquez tal. Y digo, José Blázquez, digo, hostia, ves, es el jodido Vivo Jay, ¿no? El de la fiesta científica. Y digo, sí, yo soy un fan de ese gacho. Y hace, sí, sí, hostia, pues a ver si viene un día y te lo presento y tal. Total, que ahí se quedó la cosa y al tiempo, a los 2 años, el Eric Beller, que es muy amigo mío, lo conocía, ¿no? Su hermano, el Alan, había tenido el grupo del clan y tal. Claro. Entonces, un día resulta que me dice, hostia, vamos a una fiesta que hacen en una casa ocupa, tal, que viene el B-Boy. Digo, hostia, no jodas, el B-Boy y tal. Total, que empezamos a hablar y desde entonces pues empezamos a coger un poco de relación, ¿no? Entonces, esto hace como cosa de 3 años. Y dio la casualidad de que el año pasado pues nos fuimos a vivir juntos, tal, con el David en una casa, ¿no? Ya sabes que las perricas te hay. Sí, sí, a toda preta, ¿no? Hay que sacarlo como se pueda, sí, sí. Y nosotros ya cantábamos la canción en los directos. El tema de fiesta científica siempre lo rescatábamos, ¿no? Siempre lo cantábamos. además lo hacíamos un poco para putear al B-Boy, porque siempre venía a los conciertos con nosotros, pero nunca subía a cantar. Ah, amigo, a ver si y, se lanzaba, y decíamos, ¿no? Hostia, a ver si se lanza. Hasta que un día subió el gacho, ¿no? Claro. Vivió un poco más de la cuenta y subió el tío. Y entonces ya ahí ya salió la idea, claro, ¿no? Y entonces dio la casualidad que estaban los Dada. Es un grupo que hace rock aquí en Zaragoza. Sí. Y ellos estaban grabando el disco y le dijeron al B-Boy de volver a grabar el tema. Entonces lo grabamos, el B-Boy me dijo si lo hacíamos a mitad, porque como en los conciertos lo hacíamos así y sí, quedaba guay. Lo grabamos y el tema salió en un principio en el disco de Dada. De Dada. O sea, el tema está para ese disco. Pero como al escucharlo nos gustó tanto, dijimos, hostia, pues venga, vamos a meterlo en el disco, pero a modo de bonus track, porque si te fijas también es un tema que no tiene mucho que ver con el resto del disco, a modo de sonido, ¿eh? Sí, de sonido la, y la del... verdad es que cambia bastante y la base, sí, es que por eso está muy guapo, la base con instrumentos. Sí. Está guay. A mí es un tema que me gusta mucho, sobre todo porque tiene explosividad al final, ¿no? Empieza como, ¿qué es esto? ¿Qué tema más raro, no? Pero de repente te va metiendo en su dinámica del cachondeo y al final está guay porque hay con todo el mundo cantando el Fiesta Científica y tal. Como pasaba en los bares. Yo es que me acuerdo cuando lo ponen en Posturas, tío, muchos jóvenes, claro, que iba, lo ponía y la gente que se vuelve loca. Claro. Con la Fiesta Científica. Me encanta, tío, que la hayáis vuelto a rescatar, tío. Oye, Dani, muchísimas gracias por haber venido tan tempranero al Cantamañanas, tío. Bueno, muchas gracias, de verdad, con el frío que hace además. Temprano para ti y tarde para mí, macho. Bueno, sí, tú ya llevas un rato. Yo es que aprovecho y me quedo durmiendo hasta las 9:00 antes de venir a la radio. Nada, gracias a vosotros, tío. Y sobre todo, suerte que te vas para Japón, me has dicho, que te vas a Tokio a vivir, tío. Sí, sí, sí. A vivir no, a vivir no. A estarte ahí una semanica, perdón. Que sí, estaba ahí nada, piro de vacaciones, tío. Ahí. Pues oye, que vaya muy bien, tío. Come mucho sushi y eso, tío. Y pásalo muy bien, sobre todo, que vaya bien el vuelo. Nada, a ver si nos vemos a la vuelta, tío. Y a ver qué influencias coges de por allí, de los japoneses. Que me parece a mí, con el rollo este de las artes marciales, algo te va. Ay, algo pillarás por ahí. Bueno, cambiamos de tercio un poco, ¿eh? Nos ponemos un poco trayeros, ¿ok, Dani? Muy bien. One love. Sociedad Alcohólica, garantía total. No te despegues del Cantamañanas de Radio Topo. Nos queda mucha más tralla y la entrevista a RDTT y mil motivos. ¿Te lo vas a perder? No me lo creo. Que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Ayer me vi arrodillado de frente a la vela. Si ves que me levanto ya deprisa, que me está entrando la risa. We'll be right back. búscame entre tanta gente que me siento indiferente. Ríete que cuesta poco y enséñame los dientes. Qué bien me conseguí levantar del taburete de aquel bar. Quizás la luna no esté tan lejos que la pueda abrazar. Píntame la cara de verde y sácame una foto. Átame de pies y manos que me estoy volviendo loco. Que me estoy volviendo loco. Que me estoy volviendo loco. Loco de atar. Me gustaría pintar una puerta para entrar por ella sin gravedad. Absorber las pestes del sol, seguro de mi ansiedad, no me apetece bajar. Con un cachito cartón grabado llevo un dragón, también se puede volar. Escalofrío bestial, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Desde Logroño, la música de los ya separados, Silencio Absoluto. Ahora son los 13 forajidos, te los he puesto muchas veces. Por fin han llegado todos mis invitados a la radio, así que mientras intento organizarlos un poquito a todos y me despido de Dani Ro, os dejo con un poquito más de música. En este caso vamos a escuchar un poquito de ska y así te preparas para mañana, que viene Escándalo en las Ondas como siempre, antes de la enredadera, ya lo sabes, la tarde del domingo, lo mejor en Radio Topo, toda la música, los mejores programas y sin publicidad. Escuchamos a los Real Big Fish en este tema de la banda sonora de la película Basketball. Si no la has visto, te la recomiendo. Take On Me, sonando a las 11:30. Esto es el Canta Mañanas. We'll be right back. los Real Big Fish y para mí la mejor versión del Take On Me que se ha hecho nunca. Seguimos con un poquito más de ritmo porque de verdad que tengo un rebaño ahí fuera que no sé ni cómo los voy a hacer entrar a todos en el estudio. Los tendré que apretar, bueno, con una escoba o algo. Mientras lo intento, supongo que habrá gente por ahí limpiando el polvo, a lo mejor por el barrio Jesús o en muchos sitios. Si queréis llamar al programa, ya sabéis que el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. Y también os recuerdo que el Cantamañanas tiene nueva dirección de Facebook, que también estamos ahí, y si no, en radiotopo.noblezabaturra.org tendréis este programa grabado y ahí colgado cuando termine. Mientras tanto, os dejo con el ritmo de los Superfunk. Muévete un poquito el sábado por la mañana con el programa más natural. con el ritmo de los Superfan, que hemos llegado hasta las 12 menos 20 del mediodía. Ahora ya sí, es tiempo para que te presente a la gente que tengo aquí en el estudio hoy. Vamos a empezar porque tengo el estudio lleno, lleno hoy. Me pongo como los jueces de, bueno, del boxeo. Damas y caballeros, hoy contamos con dos grupos que intentan hacerse un hueco en el hip hop de nuestro país. Ambos tienen maquetas en la calle, Cuatro Plumas y La Ira de la Verdad. Esta noche actúan en el Refugio del Crápula y tenemos el placer de contar con ellos en directo. En el micro 1, desde Fraga City, con 5 componentes de peso, una maqueta y 18 conciertos en su haber, Ríos de Tinta Turbia. Buenos días, tíos. Ahí va, espera, espera. Ahora. Yeah, yeah. Ahí está. Que son Welcome, LM, Big Thunder, DJ Bard y HKM, que está por ahí, que no me caben. Hacer un poco de ruido, tío, para que os oiga la peña. Ay. Ahí estamos, tío. Y en el micro 2, con calzón rojo, desde Zaragoza City, con 3 componentes de peso, una maqueta en la calle y 8 conciertos en su haber, tenemos también a Mil Motivos, tío. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa ahí? Que son Ucra, Chastas y Jabo, que los tenemos aquí, 3, habéis venido en minoría, y también han venido con el Arone, que es un coleguita suyo, también buenos días el Arone, que no nos escucha porque no lleva cascos. No, tengo. Ah, vale, me oyes y todo, muy bien, es que tengo el estudio a reventar. Con todos ellos vamos a hablar de, bueno, pues de sus dos grupos, de este concierto que van a dar esta noche en el Refugio del Crápula a las 10 de la noche, y de todo lo que se me ha ocurrido preguntaros porque tengo aquí un montón de movidillas. Así que, ya que os habéis presentado, lo primero yo creo que es escuchar un tema de los vuestros, ¿ok? En este caso de Mil Motivos. Vamos a empezar porque a los RTT los he puesto más veces, ¿sabes? Pero tengo los dos CDs, así que ya lo sabéis. ¿Qué tal si, qué os parece si empezamos con el tema que os da nombre, para que los conozca la peña y después ya entramos un poquito en harina? ¿Sí? Esa parte. Perfecto. Exacto. No, ese tema aparte, colega, pero pon la intro también, está impresionante. Bueno, no me jodas que la tengo aquí preparada ya de Mil Motivos, tío. Si tengo que buscar la intro, se me cuelga el ordenador. Welcome. Lo intentaré, pero no, mira, es que lo tengo ya preparado, tío. Lo tengo ya preparado, ¿sabes? ¿Ves? Estos Mil Motivos, me presento como el Ucra y aunque pocos nos conocen, no hay duda, mirarán con lupa nuestros movimientos y gestos, utilizarán cualquier pretexto. Dime tú quién nos acusa. Los de Asuna, siempre están que ofrece y el que abusa. Usan tácticas de ataque, rimas de máximo alcance, lance bocas como ponte. Los misiles necesarios. Inyección de adrenalina pura sobre el escenario y con alma de corsario. Y sangre obrera, las ruinas del presente anunciarán la nueva era, donde reyes presidentes serán igual al resto. Guerra, madre tierra, acabaremos todos muertos. Traemos el respeto repleto de rap honesto, porque así es como lo siento cada MC con su talento. Cubre tus espaldas porque intentarán joderte. Las puñaladas carnales son las que más duelen. Preso de un sistema que bloquea nuestra mente, donde tú eres el problema si piensas diferente. Instituciones, juzgados y policía meten el miedo a la gente. Y eso tiene un nombre, se llama terrorismo. Porque vosotros encubrís como encubre el fascismo. Porque vosotros cumplís vuestras leyes con sadismo. Porque estáis llevando el mundo al borde del abismo. Basta ya de que tengan el poder siempre los mismos. No estás hip hop, no te voy a mostrar el camino. Solo hablo de lo que veo y creo en un futuro distinto. Tú piensas en positivo y yo casi nunca lo consigo. Pillo verde y si no hay suerte, Mil Motivos es mi droga fuerte. Verte invito a vernos y leernos entre líneas. Nuestro mensaje es bonito pero frágil como orquídea. La vida trae la mierda en toneladas. ¿Dónde estabas? Llegará el momento en que te ahogarás sin aprender nada. Y es así. Seguir ladrando a aquel que pisa el mismo charco. No insulto a nadie por demostrar cuánto valgo. Y mis enemigos no visten de ancho. No me importa ni tu bando, ni si eres negro, chino, blanco. Hablo de aquellos que tienen cuentas en más de dos palcos. Hablo de clases altas, de esas del pasado. Enemigos con corbatas y no con gorras de lado. Hablo de los que suben o bajan los precios del mercado. Mil Motivos es el nombre, pero también es el alma. Ya desinfecté mi mente de esas ansias de gastar más. Hoy disparo mis palabras, hoy empieza mi cruzada. Y doy gracias de antemano a aquel que apoye nuestra causa. Somos tres, pero podemos ser los incontables. Una horda que se hace contra los intocables. Este es el principio de una historia con la que he soñado. Mil Motivos pueden ser mis manos y mis sueños realizados. Súbete a este tren donde tres voces representan lo que es y lo que ves, sino lo que quieres oír. Y súbete a este tren donde la fuerza motriz es combatir, no competir. Cada palabra un proyectil lanzada con la cerbatana contra sociedad insana. La manada con hipnosis en programa. Todo aquel que lucha contra corrientes, la tele y no tu mente, la que te incita a comprar y solo por aparentar. Yo discrepo, la vida es bella pero solo para el que está ciego. Filosofía mezcla camuflada con ritmo es lo que entrego. Solo espero que nuestro dinero no sea para ellos. Residentes, tus valores, tus defectos, tus talones. Lo nefasto así de claro, comparo el salón de la Moncloa con una barbacoa. Tú pones a los choritos y ellos solo se hacen ricos. No importa la sociedad, no quieren verte pensar. Solo importa cuánto alcanza la cuenta que tiene en Suiza. Creen que está por encima enriquecerse, debe crecer a sus propias hijas. Si todos somos David, porque quieres ser Goliat, porque quieres competir, si a todos nos mueve el rap, porque no ser la vacuna de esta enfermedad y no dar punto final a esta historia. Una historia, una historia para escribir, mil motivos hasta el fin. Una historia que contar, mil motivos es el plan. Una vida que entender, mil motivos tiene fe. Una vida y una historia para poder aprender. Una historia para escribir, mil motivos hasta el fin. Una historia que contar, mil motivos es el plan. Una vida que entender, mil motivos tiene fe. Una vida y una historia para poder aprender. Porque el silencio de todos es el grito. Porque pocos son aquellos que reniegan de sus sueños. Porque la crisis afecta tan solo a la clase obrera. Porque no resuelve nada ni una guerra ni una empresa. Porque somos un apoyo, una promesa, un refugio, una respuesta, una mirada hacia adentro, una piedra en el cemento, un manantial en el desierto, un color en tu cuaderno. Solo somos un mensaje abrigado por los versos. Mil motivos y este tema que les da nombre en su maqueta, La ira de la verdad. Poned los cascos, chicos, que me escucharéis, porque tengo aquí un montón de gente en el estudio, pero claro, como se juntan ocho, pues se lían a charlar entre ellos y al final se olvidan de que están en la radio y todo. Claro, estamos de fiesta, di que sí. Vale, cañón, cañón. Sábado por la mañanita y yo os tengo a todos aquí. Bueno, chicos, empezamos ya. Vamos a ver, primero, la primera pregunta para la gente que nos conozca es quiénes sois. Presentaros un poquito los dos grupos, Mil Motivos y RTT, el primero que queráis. Está Welcome ahí en el micrófono si queréis. Y después Mil Motivos, por ejemplo. Welcome, explícanos un poquito quiénes sois, tíos de Tinta Turbia, dónde venís y todo el rollo, ¿qué? Muy bien, pues... Nada, pues... Esto sí. Surgió cuando yo tenía 15 años, tío, y llegué a Fraga, tío, porque... Después me cambié de Zaragoza, estaba viviendo 10 años aquí. Y yo siempre he tenido la ilusión, ¿no? Porque siempre he escuchado rap desde súper pequeño. Porque mi madre siempre ponía funcadas. Ha visto a Public Enemy con 18 años ahí en Estados Unidos, mi madre. Es una cabrona. Ah, ufa, o sea que ya tiene raíces de sí, este sí, rollo, ¿no? Sí, es mamado fuerte. Y eso, tío, empezó mi grupo, tío. Empecé a hacer temillas en mi casa. Me compré el micro con mi primera nómina, ¿sabes? Ah, ufa. Y eso, tío, y me encerré ahí en mi cuarto, tío, a hacer una tipo estudio así de casa, todo chapucero, ¿sabes? Todo lo mejor que se puede, sí, ¿no? Con, porque el sí, primer micro, la primera con nómina, lo que hay, co, tío, ya es una inversión, hay. Que yo el primer sueldo me lo fundí, me parecía todo así, está ahí por ahí, en salir por ahí, pero ya es una inversión. ¿Qué pasa? Que después saliste de tu cuarto, ¿no? Y fuiste recolectando sí, gente, tío, por los pueblos, porque Malcolm es ciudadano del mundo, que ha vivido, no se sabe ni dónde es, ya vive en no sé cuántos sitios, ¿sabes? Que ahora está... Vive en Fraga, pero curra no sé dónde y viene a Zaragoza cuando quiere. Ya. Y la movida es que fue cogiendo por ahí a Thunder, a LM y por ahí. ¿Esto dónde los conociste, tío? Porque LM, por ejemplo, está, no es de aquí, o sea, no es de Fraga. No, LM es de Vallobar, un pueblo de al lado de Fraga. Y lo conocí cuando tenía 16 así. Me dijeron que hacía rap y tal y lo escuché, ¿sabes? Y el tío, joder, me mojaba, ¿sabes, tío? Digo, a este pavo tengo que conocerlo. Y nos conocimos y tal y comenzó con hacer una colaboración que hicimos. Somos dos. Temazo. Y nada, ahí nos juntamos, que hoy dijimos que hacemos el tonto, cómo vamos a juntarnos los pocos que estemos aquí, ¿no? Y estoy yo para adelante. Luego cogimos al Mark, que estaba ahí improvisando ahí después, haciendo pella del instituto. A Mark, a Big Thunder, que me parece que es el más joven, ¿no? Es el Benjamín. Sí, 16 sí, años. De los RDTT que tiene... Notas, ¿cuántos años tiene Thunder? ¿Qué tiene? ¿16? ¿17 años tenía? 16, tío. 16 aún, aún no puede entrar ni a los bares, casi. Y el nota se nos come, ¿sabes? Iba por allá a tocar, sí, señor. Bien, bien. Y nada, tío, luego cogimos a HKM, que fue el último, la última aportación al grupo. Fichaje. Sí, fichaje sí, potente, ¿no? Porque es un histérico que siempre saca las cosas a flote. Siempre está ahí. Es un pesado. El cabrón nos buscó toda la movida, ¿sabes? Teníamos un par de estudios mirados y él se encargó de mirarlos bien a fondo y tal y hablar con los pavos, ¿no? Hicimos un trabajo, ¿no? Nos salió muy bien por lo que se vio y tiramos para adelante y lo enviamos a... A Barcelona, a Caí Producciones y tal. Nos hizo un trabajo excelente. La verdad es que dejó finiquitado la maqueta, cuatro plumas. Se grabó en 4 meses con la histeria porque teníamos un concierto ahí en Fraga con W, ¿sabes? Ahí en la Florida fue. Con W, no, con R de Rumba. Bueno, sí. Yo me acuerdo que yo estaba, Yo estaba R de Rumba y hombre, R de Rumba. Sí, estaba, cabrón. Estaba ahí bebiendo. Ahí se ve el gente que metes en la foto. No lo digas, que luego me va buscando la peña. Porque... Pero vamos, y como último fichaje, fichasteis a DJ Bart, que lo tenemos ahí detrás, que no tiene cascos sí. Ni nada, pobrecico. Que además, pues os pone ahí en el bar y todo, porque DJ Bart es camarero de un bar ahí de Fraga y os sí. Pincha ahí siempre y tal. De Zoviet. A la marchita. Así se forma este grupo Ríos de Tinta Turbia, como ya os digo, de Fraga City, del pueblo mío. Me encanta, tío, que estéis aquí y sobre todo que hayáis hecho 100 kilómetros, tío. Y por otro lado tenemos desde Zaragoza City a los Mil Motivos, como ya os he dicho, Ucra, Chastas y Jabo, que están aquí también. Contaros un poquito, o también, chicos, de dónde salís y qué pasa. Hola, buenas. Pues habla sin miedo. Sin miedo, ¿no? Nada, bueno. Pues somos tres MCs de Zaragoza, ¿no? Que pues nos juntamos hace ya bastante tiempo. Como y colegas y eso, sí. Como colegas, en principio no teníamos... no nos pasaba por la cabeza que íbamos a hacer un grupillo de rap y tal. Nos juntábamos por la tarde, más que nada... A fumar sí. Un poquillo de... ¿Sabes? No, lo que viene siendo quedar, ¿no? A quedar sí. Y tal, sí, y esto... así, y un grupo de fumetillas y tal. Y pues un día... surgiendo más adelante, pues... surgiendo, sí, juntamos. Pero... Claro. A ver, pues empezamos primero con la coña para los colegas y tal, de vamos a hacer tal la historia. Y nos salió un conciertillo en Anento, en el pueblo de un amigo. Uh-huh. Entonces, pues dije, pues vamos a hacerlo, sí. A ver qué tal sale. Y nos fuimos para allá, nos lo preparamos, pues yo qué sé, salió bastante sí, guapo. Salió bastante bien, sí, lo preparamos guay bien, eso. Así. Y claro. Ya dijimos, pues oye, pues sí, a ponernos sí. En serio. Y ya unas historias y otra, ponernos a trabajar en temas y tal. Y claro. De ahí para adelante, ¿no? Porque sí, luego sí. Habéis hecho bastantes conciertos, bueno, habéis hecho 8 conciertos, me dijiste en el tema, sí. Pero habéis hecho un par, habéis ganado una final y todo de no sé qué certamen, ¿verdad? Que no tengo aquí del Zona del, de Rap, sí. Recientemente ganamos y tocamos en un conciertillo ahí en el túnel en noviembre. El 25 de noviembre de este año. En noviembre pasado. Y también el Music hace, que es una especie como de concurso por internet. Y fuimos casi, a Fraga. Casi conocimos a Fraga. Exactamente, eso es. Conocimos a Ríos de Tinta porque ganamos el concierto y tocamos para las fiestas. Allí estaban estos de público de puta madre y se portaron con nosotros. Sí, los conocimos esa noche madre. Y así ha surgido esta amistad aquí. Salió de puta madre sí, todo sí. Y. Ya volvimos a quedar. Ya te digo, ¿sabes? Los buenos colegas se hacen así en las fiestas, joder, de borrachera sí, por ahí, de bolo. Y de borracheras, ¿sabes? Hombre, no, eso que pero no nos une, lo importante, tío. Nos une por lo que estamos aquí. Claro que sí. Ya te digo, además, dos colegas que os habéis hecho, o sea, dos grupos colegas, pero que además una diferencia de edad abismal, que a mí sí, me choca sí. Muchísimo porque los sí. RTT, como ya os digo, son jovencísimos. Bueno, ya os digo, Thunder es que, bueno. Bueno, casi... no nos pongas de viejunos. Thunder casi ni podría entrar en Radio Topo porque hay algún póster que me parece que es de mayor edad. Pero Mil Motivos, por ejemplo, vosotros, Chastas me parece que tiene 28 años, que tienes sí, mi edad, tío. Sí, y vosotros dos me parece que aún tenéis más y tenéis menos ganas que yo. 26. Ah, mira, tú eres más joven que más yo. Más joven y el 26 sí, y yo también. Unos abueletes. Y aquí está el de Arone que también. Cuenta. Y lleváis. Y lleváis más o menos 3 o 4 años con el grupo, ¿no? Desde sí, 2008 sí, sí, más sí, o menos. Tampoco, ya te digo que nos juntamos. Algo así, sí. Poquico sí. Tiempo. A mí me choca, os ha entrado tarde, ¿eh? Mira que esta peña de normal, mucha gente empieza prontico, ¿no? Con 17 hombre, años, ver, parece sí, que. Tío. A ver, yo de cuando tenía 16 y por ahí sí que tuve mi época de hacer letricas y tal, pero claro, pues si no había ninguno que le. Ay, es que... Y a mí siempre me ha gustado hacer un grupo, ¿sabes? No me gusta ir por ahí solo. Solo, tío. ¿No? Claro. Entonces, pues no, salió. Yo he tenido un par de grupillos que no fueron nada. Pero que era más rollo punky y rollo metal, porque... A tope, se nota un poco en las bases, que le metís sí, caña. Se nota. Oh, ya te digo, sí, sí. A mí me mola un montón. Está guay. Bueno, yo creo que nos ha quedado ya más o menos claro quiénes sois y de quién os componéis. Nos queda recordar vuestras maquetas. La de los RTT se llama Cuatro Plumas. Que, por cierto, ¿dónde se puede conseguir, chicos, esta maqueta? Porque yo la tengo en físico, porque soy un taba y aparte colaboro ahí con los RTT. Me costó 8 pavazos, que me la vendió Hakim. ¿Dónde la puede conseguir la gente más o menos en digital? Porque en físico no sé si os quedan ya. Es que en físico sacamos unas 100 copias, ¿sabes? Porque nos movimos a la copistería y todo el rollo, pero nos sacaban la sangre, tío. Nos apuñalaron como la espalda. Sí, ¿no? Nos hemos dejado una pasta así. Nos hemos dejado un pastón solo por la ilusión de sacar una cosa original y que la peña disfrute, ¿sabes? Al abrir y ver, no sé, tío, ¿sabes? Pero ha sido bien recibida, ¿eh? Pero la puedes descargar por, me parece que en Reveration, porque sí. A Hipobrus no nos dejaron subirla, no sé por qué. Y por MySpace hay bastantes temas. Y en MySpace también puedes encontrar todos los temas. www.myspace.com Y SoundCloud también. Esa también. Y en SoundCloud también y en el MySpace. Y la de Mil Motivos, La Ira de la Verdad, la podéis descargar en HH Groups. Sí. Y no sé si en algún sitio más. ¿Tenéis página web por ahí? No, ¿verdad? Tenemos el Facebook, un Facebook ahí. Exacto, el Facebook. Sí, que es lo típico Facebook, que tío. Se tiene, ¿no? De Mil Motivos, yo ya tengo agregado y todo el rollo. Sí. El Facebook de Mil Motivos y como me gusta. La maqueta entera, La Ira de la Verdad, en HH Groups os la podéis cargar. Y la de Río de Dictaturbia también, MySpace. También tienen Facebook, Río de Dictaturbia y todo el rollo. Bueno, ya hemos hablado un poquito. Se acercan las 12 del mediodía. ¿Qué os parece un temazo de Ríos de Tinta Turbia? ¿Eh? Ay, métele, vale. Y después seguimos un poquito más, ¿sí? Ahí vale, venga, venga. Venga, va, pues tengo aquí el cuatro es plumas. Es pecado llegar al límite. Más te la da. Y luego seguimos con Mil Motivos y Ríos de Tinta Turbia. Cuando aquí en directo, en el Cantamañanas. Cuando ya no puedes seguir más. Encuentras ese oscuro lugar en las profundidades de tu ser. Olvídate del mundo del que provienes. Abraza el mundo en el que estás. Suena el cuarteto en concreto, respeto fue ganado. Las cuatro plumas, la suma de catetos al cuadrado. Escribir pa' ti un souvenir, pa' mí un frenesí, colega. Cruzando Tennessee y más allá de la frontera. Entre narcos, cacos, prados, valles y praderas. Ensayar, chayán, fallas, callas, no hallas la real manera. Leal y verdadera, estelar, prometedora. Vine a desvelar y quién será el que se acomoda ahora. Yo empiezo a notar detalles guarros de la gente. Comienza a molestarme, quizás sea yo el diferente. Yo no quiero conocerte porque no pesas el culo, sino por tus metas, porque interpretas ese plan puro. Gran furor a fans pulo, con afán y sudor, lo tienen crudo, no hay disimulo. Tu culo es vacuno, suena oportuno, perruno. Yo conocí a Neptuno, desveló secretos estridentes y un tridente oscuro. ¿Tú eres Welcome Style, el de Ríos de Tinta Turbia? Eso me encanta, anda, sácate otra doble malta rubia. Hechos reales narramos, no son perjurias, son taqueos con furia en noches de lluvia. Waste, don't play with the general fiera, el bus llega a la pared. Baladas del alma en pena. Siento amor por mi mujer, por mis hermanos, por mis textos, por la madre que me parió y mi tinta te contará el resto. 28 de septiembre nace la segunda pluma, pesada y resistente y flota como ninguna, porque no anda sola. Parece que no, pero controla. Se mueve entre continentes cruzando las olas. No cree en tu competencia, es cuestión de ignorancia. Vive por esta ciencia que acorta las distancias. Es cuestión de experiencia, darlo todo en cada paso. Su sueño no cumplido tiene que ver con un sax. Soy unos flyers, tus oídos nos coronan como players. Morirás sin ver a nadie empujando a estos trailers. Tiro al aire pa' las plumas que ya no vuelan a su lado, que cogieron otro rumbo, pero su paso fue marcado con mi séquito. Entre públicos y pálpitos cantaremos por las calles, petaremos los áticos, cruzaremos el Atlántico, haremos que parezca fácil. Llevo en cada rima un poco más de mi sintaxis y un poco de Pepsi. Sigo siendo la persona menos indicada, pero tengo mi jugada planeada. No pasa nada, siento cada palabra soltada como una amada, al igual que siento la fuerte trayectoria de esta bala. Y no es por nada, soy adicto a la tinta derramada, al roce de tus labios y al roce de las balas. Ya lo siento por ser un alma descarrilada. Quiero crecer, aprender, sacar dudas y contestarlas. Hoy salió algo profundo, toqué hondo. Si compongo para no perder el rumbo, a lo tonto si me hundo. Yo sé que tengo tu hombro, te pregunto en este asunto si tú estarás para siempre. Para siempre, en el momento más chungo junto a mí. Decepciones a montones me llevé, supe que confiar y dar todo por alguien quien te falla es perder la fe. Aún me acuerdo de esos besos dulces y caricias suaves que me dabas tras veladas en portales que acaban siendo faroles. Las peores decisiones que he tomado a un lado con los errores redactadas en papeles. Entre quienes vienen y se van, la pobre llama se apaga con las ganas de estar alegre que albergan en un albergue por si sale la tormenta. Esto que te digo tenlo en cuenta. Te metiste en una cueva sin linterna, te clavaste en mi corazón, por eso llevo una hemorragia interna. Momentos felices, fríos, raros, ¿qué coño nos ha pasado? Son los palos de la vida, tío, que nos han cambiado. Ah, llego flotando, soy la pluma número 4. Guardo confianza con el pájaro que me ha creado. Aguanto aferrado a mi único vicio rap. Disfruto explotando este juego de azar que hoy me premia con lágrimas que traen dentro mi infancia. Mi tierra, mi gente, el abuelo llevándome a la feria. Y qué recuerdos con 10 años en mi querida Argelia. Por mucho tiempo que pasa, yo sigo pensando en ella. Mi familia, yo, recuerdos algo borrosos, abuelos, y echo de menos vuestros abrazos. Castigos de mis tíos por malos comportamientos. Si digo que no os quiero por eso, es que yo miento. Primos, que veranos free blood pasábamos yo. Regalos de flores a las niñas que queríamos. Paseos en montaña, partido de fútbol nocturno. Bailes, fiestas, horas con derbuque y cantos. Yo, tan blanco en esas bodas familiares. Dulces hechos a mano y tradicionales. Y al charrondán es una sensación única. Volveré a estar ahí en mi casa, África. Volveré a subir mi bandera con su luna y estrellas. Volveré a pisar, besar el suelo de mi tierra. Volveré a flotar sobre el ambiente de mis calles. Yo volveré sin duda y volveré para quedarme. Cuatro plumas, exclaman sus famas, esfuman. Cuatro plumas, narran sus dramas desde la bruma. Cuatro plumas, la luna les acuna, en tintas escuda. Yacerán en el mar, entre las rocas y espuma. Cuatro plumas, exclaman sus famas, esfuman. Cuatro plumas, narran sus dramas desde la bruma. Cuatro plumas, la luna les acuna, en tintas escuda. Yacerán en el mar, entre rocas y espuma. Hey, qué tranquilito acaba esto, qué tranquilito acaba el Cuatro Plumas de los RDTT. Que por cierto, antes de que se me olvide, mira, no. Espera, antes de que se me olvide, es que tengo muchos botones abiertos ahora mismo. Antes de que se me olvide, os tengo que recordar a todos los que estáis detrás de la radio que el teléfono de Radio Topo es el 976-291-398, que podéis marcar para hacer una pregunta a esta gente si queréis, y si no, para llevaros cualquiera de los dos CDs, o el Cuatro Plumas de los RTT, o La Ira de la Verdad de Mil Motivos, que me lo han traído aquí para regalarle. Mira, por toda la pata te lo llevas, ¿sabes? Si me llamas, solo con llamar, por toda la pata te lo llevas. Así que ya lo sabes, 976-291-398, y un CD para ti, más fácil, no sé dónde. Bueno, chicos, seguimos con un poquito, que os voy a hacer un poco charrar más, porque estáis aquí tantos, tío, a ver si os animáis. Sí, sí. Antes habéis comentado que conocisteis RDTT en no sé qué movida, y esto os llevó a hacer este bolo en la sala Tempo de Fraga, que yo estuve ahí, que es donde os conocí. ¿Qué impresiones os ha dejado Fraga Cite a todos, a los RDTT que sois de allí, que tenéis groupies y todo, con carteles, y a los Mil Motivos, que ya sabéis que en Fraga no les va mucho el hip hop, pero ya habéis tocado dos veces? ¿Qué impresiones os deja todo esto, tío? Impresionante. ¿Empezáis vosotros? Sí. Joder, ya te digo, macho, a ver, la sala era muy grande, pero parecía que había gente, les animaron bastante y a la gente les gustó mucho. Me preguntaban, oye, hostia, ¿quiénes son estos chicos? Tío, mira, de Zaragoza, Mil Motivos, tal. Que gustaron. La peña se animó mucho, sí, la verdad es que. De hecho, me acuerdo de una movida que. Me acuerdo que cogí cuando terminamos el concierto nuestro, nosotros estábamos por dentro, ¿sabes? Nosotros estábamos dentro, que teníamos ahí toda la movida montada. Y cogen un par de chicas y me hacen, joder, que pueden salir los de Mil Motivos, que queremos hacer una foto con ellos. No sé si os acordáis. Sí, fue real. Nos quedamos flipando. A tope ya, fans y todos, fotos, autógrafos y todo, ¿habéis echado ya? Es que fue una cosa, nosotros no habíamos visto una cosa igual. O sea, hacemos el conciertillo, tal, vamos a ver, van a empezar estos. La gente loquísima. Pero loquísima, sí, pancartas. Con pancartas, sí, por ahí, sí. Gente subida en los hombros, de tías subidas encima de otra tía. Con la pancarta RTT, corazones y todo. Ay, hostia, madre. Ya te digo. Decíamos, ¿cómo se nota, macho? Porque es que, claro, parece que, dices, macho, parece que lleven ya un montón de tiempo. Porque de verlos, o sea, verlos cómo se desenvolvían. Sí. Y el público, lo entregado que estaba, era una pasada. Aupa, además, en una sala muy grande que es la sala Tempo, y poca gente que le gusta en Fraga el hip hop, porque la mayoría les va todo Florida y esos rollos. Sí, está muy extendido la cultura del pastilleo. Exacto, les va mucho la cultura del pumba pumba. Se ha visto callejero y todo. Ahí es verdad. Qué mala imagen. Buah, ya te digo, qué mala imagen. Sí, sí, tío. Pero aún así, la gente sí que es verdad que estaba entregada. Os quería preguntar, con todo esto de los conciertos, tío, ahora que son los bolos, o sea, los garitos que están en crisis, tío, que la gente ya no va porque no se puede fumar. ¿Aún nacen los garitos esto de te dejo un poco de la caja, sabes? ¿Tocáis y os damos la mitad de la caja o algo? ¿O ya simplemente con que te dejen tocar en un garito ya te puedes dar con un canto los dientes? Hombre, tiende a eso, a que con tocar vale, más o menos, pero vamos. Siempre se intenta mirar un poco por ahí, pero vamos, en verdad lo mejor es intentar. intentar ir allí y cantar y eso. Pero y que se haga la gasolina del viaje. Ahora, exactamente. Ahora nos vale con tocar, darse, hacer conciertos. Vamos a conocer. Sí, darse a conocer, eso, sí, la hombre, promoción. Sí, sacando, hacer tu música y punto. Se van sacando, ¿sabes? Cosas. Es que quieras o no, van sacando cosas. Es porque que vais a encuentras conciertos que pero está la claro gente que ya te ofrece. Y sí, tú pero dices, mira, vais a recibir tal y si hacéis tal, no sé qué. Y ya, sí, son cosas que caen. A veces no, a veces lo hacemos por para pasarlo bien y porque nos gusta. Claro que sí, hay que ir a tocar aunque se palme pasta, ¿no? Sí. En el viaje y todo el rollo. Hombre, todo hombre, depende. Llega un momento que al final todo te ahoga, claro, sí. Claro. Si no va a ningún lado y ni siquiera puedes mantenerlo, pues claro. Ya te digo, si al no final, sale rentable. Y ya les vale también a los bares. O sea, en verdad, sí que tendrían que pagar algo. Hombre. Es que te montas el bolo, que es un coste que estás sufriendo tú, das un espectáculo y que si te queda bien. Queda bien para el bar, porque y a ver, más y eso, ¿sabes? Una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debería ser. Nosotros claro, no es que busque, pero es que también es un chorreo de dinero. Claro, ¿sabes? Que sí. ¿Habéis sido, siempre es bueno, ¿habéis sido camarero alguien? ¿Habéis sido, DJ Iván sí que ha sido, sí que es camarero? ¿Vosotros habéis sido camareros alguno? Sí. No, no. ¿También, no, no, no. También pensar que un concierto en un bar, si sale bien, está de puta madre. Pero si se lía en una tangana y alguien se pega de hostias, el que pierde es el del bar, ¿sabes? Sí, exacto, y el, exacto. Y el camarero que tiene que estar ahí, ¿sabes? Que a mí me ha tocado estar en un bar con una tangana. Eso también, de eso no se paga, ¿eh? Entonces es una movida. Vosotros os lo curráis y le llenáis el garito, muy bien. Pero tened en cuenta que dejar un garito para un concierto también te puede liar una bastante interesante. Es también una responsabilidad. Y más con las groupies de los RTT que pueden tirar puertas de camerino y todo, ¿eh? Y dale. Sí, ven conmigo, niña, ¿no? Ay, ay, ay, ¿qué os pasáis? Oye, ¿veis? No, por ejemplo, vosotros en vuestro disco Los RTT tenéis un tema dedicado a Fraga City, aunque la dejáis bastante por los suelos. Yo siempre os digo que a mí en Fraga me gusta mucho vivir, pero vosotros parece que lo tenéis muy quemado. ¿Tan mal se vive en Fraga City, vosotros que sois de ahí, tío? Y después de todo el apoyo que estáis teniendo de vuestra generación, más o menos. Bueno, ¿sabes qué pasa? También es que al ser aquí del pueblo ya, que todo el mundo nos conoce, pues siempre nos han tenido, hostia, mira, como los raperos estos, los flipados, lo típico, ¿sabes? Pero ahora ha sido más o menos sacar maqueta, los mismos de siempre apoyándonos y ahora todo el mundo, bueno, siempre pasa eso. Es que no ha sido en la época de hemos sacado maqueta y hacemos rap. O sea, esto viene ya de mucho atrás, ¿sabes? O sea, la época que no éramos nada, ni nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que era cuando nos miraban raro y bueno. Que otra parte que yo, básicamente, si escuchas el tema, yo me fago mucho con el tema de racismo, ahí es mortal, co, es mortal, ya lo sabes. Claro. Ya lo sabes tú. Mucho y, kinky, mucho sí, come mierda. Sí, sí, sí, por eso mismo, o sea, yo básicamente hablaba de eso. Y es verdad que lo he sufrido y te lo he contado, tú hoy en día ya lo sabes. Bueno, claro, cada uno intenta contar sus realidades, sí, supongo, mismo, ¿no? Tú cuentas sí, de racismo, cada mil motivos, por ejemplo, se les nota que están hasta los huevos de currar ya. A ver si se les nota. Te he venido a la fábrica. Ya te digo. Esa la tienes que poner. Más que de currar ya es que la pinché el otro día, ahora tengo preparada otra y la de la revolución también me mola mucho y la de tristes también. La verdad es que me molan todas. Bueno, pero no las puedo poner todas. Luego tengo otro tema por aquí. Otra preguntilla para cerrar este bloque, porque Fraga, por ejemplo, nos mola, pero aún así tenéis bastante apoyo. Pero, por ejemplo, en Zaragoza City, con todo lo que se mueve, esto del bolo en el Crápula, a vosotros que vivís aquí os lo quería preguntar. ¿Zaragoza lo pone fácil a la hora de hacer hip hop? Es decir, ¿tenéis facilidad a la hora de estudios, colaboraciones, garitos que se quieran meter en esto y tal? Porque en Fraga, por ejemplo, hay muchos sitios que le dices un concierto de rap y te mandarán a Cascala, ¿sabes? Pero aquí en Gotham, ¿qué hay tanto? ¿Lo pone fácil Zaragoza? Aquí mucho más fácil. Sí. Aquí sí que hay mucho movimiento de todo. O sea, sí, estudios de grabación, explícitamente de hip hop hay un montón. Estamos en el núcleo. Tienes de para hacer conciertos no tienes ningún problema, porque es que también aquí estando Violadores del Verso, estando Chelas, estando Rapsus Clay, o sea, es que es hay mucho. Para eso sí que no nos quejamos, o sea. Madre mía, fíjate, cuida que no te vaya a ver Rapsus Clay esta noche si está por la Magdalena, porque vamos, ese tío es fácil, Madre mía, bueno, Dani Roy ha dicho que a lo mejor se pasa. A ver. Que veremos a ver cómo va esta noche en el Crápula. Mientras tanto, hasta que venga vuestro concierto a las 10 de la noche, os recuerdo, RDTT y Mil Motivos en el refugio del Crápula, aquí en la Madalena, por la pata, gratis esta noche. Y además, ¿hay futbolín en el Crápula? Uy, te has, te has salvado, HKM, me miraba ya. Te has librado. Mira, antes de poner la canción, solo una cosa, ahora que estamos en Zaragoza y aquí tenemos a Chastas, a Jao y a Ucra, que son de aquí. ¿Vosotros jugáis al futbolín? ¿Vosotros jugáis al fútbol? Sí, ¿no? Hombre. Solo por explicárselo a Hakim. ¿Se puede jugar con jugada en la delantera? No. ¿vale? Mi remache. Aquí jugamos en Zaragoza, Mi remache. Al toque. Ya me he quedado, ya me he quedado. Al toque. Arriesgate toda la vida. Exacto. Y se rompe a la tabla o al palo, ¿sabes? Vale, vale. ¿Vale? El no saber perder le corrompe. Para esta noche. Es que cuando jugamos en Fraga siempre me dice, ¡ah! Es que jugamos en Fraga. Espérate. A mí me pasa igual en Barcelona. Ya se las clavaba, ya se las clavaba. Espérate, espérate. Además. Además, me parece que es Jabo, tú eres de Zuera, ¿no? Sí, sí, de Zuera. De Zuera, y Ucras de Madrid, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí también se juega con jugada y por ahí, ¿o qué? Pues si digo la verdad es que yo en Madrid no juego al futbolín, así que yo siempre soy un negado y al futbolín, entonces es lo que hay. Vale. Yo en Zuera tampoco he jugado al futbolín, llevo 3 años viviendo allí, yo soy de toda la vida de las delicias de aquí de Zaragoza. Ah, ¿sabes? Vale, entonces jugamos con la misma regla. O sea, yo, sí, sí, vamos, siempre... De cojón, bueno, pues vete preparando para esta noche, así que esta noche vas a caer. Vas a gozar. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los mil motivos, si os parece, ya que hemos puesto antes la de TT. Perfecto. Y vamos a escuchar este que ahí me mola mogollón. El pásatelo, tíos. Temazo, macho. Escuchamos el pásatelo. Y son las 12 y 10. No te despegues del cantamañanas de Radio Topo porque nos queda mucho más aquí con mil motivos y ríos de tinta turbia en el directo, en el programa más natural de las mañanas, el cantamañanas de Radio Topo. ¿Qué pasa, Javi? Hostia, Juanma, tío, ¿qué tal te va la vida? Sobreviviendo mañana. Buah, como todos, tío. Anda, pasa que estos ahí, están ahí dentro fumándose un carutico. No, bueno, jodas, bueno. Venga. ¿Qué pasa, pues, cabrones? ¿Qué pasa? Buen día, ¿qué caray vas? Pues ahí no. Que hemos empezado hace un rato ya, tío. Qué ojitas, Javi. Dándole aquí un poquillo. Así, sí, ¿qué pasa, maño? Pero ¿qué pasa, Raúl? ¿Ya era hora de que vinieras o qué? ¿Cómo va ese carutico? Lo bueno es hacer esperar, chaval. Sí, ¿sabes lo que se va a hacer esperar? El carutico que tengo preparado. Pues, ¿ves que lo tengo ya hecho? Sí. Pues me lo voy a fumar todo. ¿Todo? Tengo todo lo necesario, Mario. ¿Qué? Avisa al Jabo. Jabo, dime. Esto ya está preparado. ¿Va cargado? No sé cómo, si aún ni lo he petado. Espera que le fume y ya te diré si sube. Tengo mil motivos para justificar mi vicio. Empecé en la EGB, liándomelos en el servicio. Aunque sufran mis pulmones, disfruto de la vida. Contra depresiones es la salida más atractiva. Que nos juzgue quien quiera, soy un cualquiera. Usted debería saber que su hijo fuma y no se entera. Se puede ir a la mierda con todos mis problemas. No merece la pena, así que fuera. ¿Qué? Fuera. Aquí en Fuente, fumando lentamente y mirando de reojo pa' que el Juan más impaciente. Es difícil encontrar a buena gente, a mí me ganarás con actos y no con presentes. La peña ya nos pone la etiqueta de raperos subidos, aquí nos suenan escopetas. Somos tres currelas y nuestro objetivo es simple, cantar en fiestas y aprovechar la barra libre. Aquí problemas se comparten como porros. Lo que menos gusta es que te lo fumes solo, no, no. Porque lo que hacemos es lo que en el fondo somos. Y es que todo tiene manera y modo. Esto va dedicado para ti, sin ti no hay fin, sin fin nada que escribir. Porque sin público la música es absurda, y si esto sale bien doy gracias al Jabo ya lucra. Nada más, nada ganarás de veras, si te tomas esta vida en serio vivirás en pena. Y si quieres ya lo hablamos luego fumándole hierba. La vida es un juego, la muerte es la meta, recuerda. Ey, pásate. Joder, el canuto y siempre si quieres pensando en lo mismo vosotros. ¿No os ha gustado lo que os he dicho? Esperando y no me pienso hacer otro fly. Ya me he hecho el primero. Mola el hip hop, al aroma del canuto. Colega, este es tu grupo. Mil motivos en estado puro. No tengo complejos, mis defectos los asumo. Y tampoco pretendo aparentar ser el más duro. No me hables de futuro, nada personal. Cada vez lo veo más lejos, déjalo estar. Ahora es el momento, el Brangan ya relax. Y el resto, por supuesto, puede esperar. Mientras me saturo con THC. Prefiero no pensar antes que perder la fe. Con tanto hijo de puta al final voy a enloquecer. Estallaré y mancharé de mierda tu pared. No es una advertencia, solo un pensamiento que me viene a la cabeza. Si no me pongo cerdo pero fumo. Y aunque los problemas no se van, saboreo de nuevo la paz. Tras caladas abandono mi carcasa. Vuelvo cuando la chusta el dedo me abrasa. Coño, qué lástima que se acabó el canelo. Sin remordimientos lo incrusto en el cenicero. Ey, pásate ya. ¿En serio? No me habéis salido. Tenéis cara de perro como un cocker, cabrones. No habéis dejado nada de humo para mis pulmones. ¿Y ahora qué hago? ¿Me cago en la iglesia o me cago en tu piel? Ándate la china, un mechero y un papel. ¿Qué? ¿Me lío otro porro? ¿Qué? Así me coloco.

es evidente, habrá que plantar cara antes que echar las suertes. Queréis hincar el diente, retaba y como serpiente. Lo hace muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Evidente, habrá que plantar cara antes que echarlo a suertes. Oh yeah, oh, oh yeah. Oh yeah, oh, oh yeah. I love the way you make me feel, baby. Oh yeah, oh, oh yeah. Oh yeah, oh, oh yeah. I love the way you make me feel, baby. Este era el Es Evidente de los RDTT. A mí me mola este tema, chicos. Está, ya te digo, está pepino. Con este tema alcanzamos las 12 y 20. A ver si me da tiempo a hacer las últimas preguntillas y nos queda para las noticias locas y todo, ¿sabes? Sí, sí, que se me cuela el CD. Es que aún no estoy acostumbrado al CD de Radio Topo, tío. Me tiene ahí la tecla loco. Bueno, chicos, os quería preguntar también, porque ahora mismo con la situación que vivimos, tío, que estamos en crisis todo el rollo, ¿vosotros creéis que más crisis es igual a más rap? Que salen supuesto, más grupos y sí, porque es totalmente, hay que quejarse, tío, el pueblo tiene que hablar, claro, tío. Es muy antisistema. Tiene que levantarse, tío, esto. Hay que echarse a por lo nuestro, tío. Esto es sin las condiciones que estamos viviendo ahora, son pésimas. Vas por la calle y preguntas a la gente, a todo el mundo, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Guau, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Guau, fatal, no sé qué. Todo Dios. Preguntas a otro, guau, estoy en el paro. Preguntas a otro, se ha muerto mi padre. Preguntas a otro, se ha matado a mi hermano. Es que te lo juro, tío, todo está fatal, tío. Esto de fin del mundo de los mayas, tío, yo me lo creo. Vote por Quimby. Y aparte que el rap siempre ha sido un estilo de música muy underground, muy queja social, o sea, siempre ha sido así. Yo creo también que más que salga más rap, lo que es que muchos grupos ahora se están volviendo más sociales. Exacto. Sí. Porque, claro, como tienes el problema ya delante de los morros, que no. Porque hasta hace poco nadie se ha molestado ni en mirar qué está ocurriendo, y ahora que tienes ya el problema delante, pues es cuando muchos que cantaban de otras cosas ahora están empezando a hacer temas ya más comprometidos. Exactamente. Claro, porque lo viven, tío, tienen que decirlo, tío. La gente se entere de la verdad. Ahora, tío, vosotros que estáis currando ahora que nos han quitado. Somos borregos. Que nos quitan los puentes y que nos apretan ahí. Ya te digo. Ahora con Mariano Guañano. Mariano Noniano. Mariano Noniano y su panda de manga. Ahora rapeamos mejor, tío, y todo. Sí. Tiempo el tiempo. Madre mía. Bueno, os quería preguntar también, vosotros estáis en internet los dos, ya hemos dicho antes que podéis ver los temas de RTT, MySpace y la maqueta de Mil Motivos en HH Groups. Con todo esto de internet, tío, ¿os salen más colegas o más beefs de estos y más malos rollos? ¿Sabes? Depende, porque siempre hay gente que te agrega y dice, hostia, pues me ha gustado mucho la maqueta, a ver si dais algún concierto, y pues así conoces gente y supuestamente pues gente que le gusta la música que haces, como lo que hacemos todos nosotros. Pero cuidado, no todos. Exacto. Cuidado, porque hemos llegado a tener gente que agrega para criticar el grupo. Que eso ya es un tema aparte que a bueno, ver si se malas críticas siempre hay, tío, claro. ¿Sabes? No puedes esperar a que todo el mundo le guste lo que haces, ¿no? Y también supongo que hay que saber aceptarlas. Hay que pasar. No te puedes rebajar al nivel de esta gente. Hay que sudar el asunto y ya está, tío. Mira, el timbre, esos que ya vuelven, Mario y esta peña. Subir a abrirles alguno, por favor. Subir a abrirles alguno porque además tengo una pregunta aquí para Lucra, o sea que tiene que venir. Perfecto. También, ya que estáis aquí, para que la gente os conozca un poco más, ¿qué influencias musicales tenéis vosotros, tío? ¿Qué soléis escuchar y por ahí? SFX, Marvin Gaye, no sé. Frank Sinatra. Yo, por lo menos, yo soy muy clásico, tío. Frank Sinatra, hueco, me imagino cantando en la ducha. Something Stupid, Stranger in the Night, yo, todo ese que rollo, tío. Me encanta. Y motivos Houston, que... A ver, yo de los tres soy un poco el más raro, ¿eh? Porque yo de escuchar, pues yo qué sé, me gusta metal como Chimaira o El Último Que Cierre o grupos así, ¿sabes? De hip hop. Punk del bueno también. Claro, también. Animales Muertos me parece gracioso, pero aparte, luego también, pues de hip hop me gusta mucho ahora el dancehall que está haciendo Sunfire Boy. Una pasada, tío. Y bueno, Violador del Verso, está claro, es FDK, en fin, lo que toca. Pero vamos, un poco de todo. Electrónica y todo. De todo hay que escuchar. Y Sharif, tío. Uf, qué guapo. Sharif le mola Welcome, que está ahí. Mira, me encanta, si te oye Sharif, Welcome te quiere conocer, tío. Si no sabes, al 976-291-398. Pero sincero el tío, sincero. A la marcheta. También tengo aquí, ¿dónde y con quién os gustaría tocar, tío? ¿Dónde y con quién, eh? ¿Quién? Son dos preguntas chungas. A ver, aparte de que con mil motivos en Zaragoza, que ya lo estamos consiguiendo, que es esta noche. Esta noche a las 10 en el Carápula, gratis. Muy bien. Aparte de eso, yo creo que, no sé, ya hemos hecho con el de rumba. Es que hemos empezado en un nivel que dices, ¿por qué, pues, tío? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, hemos sacado maqueta y hemos colaborado, o sea, hemos colaborado, quiero decir, hemos dado concierto ahí con rumba. No sé, sí, es que sí. Es empezar un poco raro, ¿sabes? Porque dices, bueno, poco a poco va subiendo, pero no. Con, empezaba con, arriba con los DW. Con los que me he criado yo escuchando, ¿sabes? Sí, que dices, por eso joder, mismo. Desde que era un niño los escucho. Hacer el primer concierto con uno de tus ídolos es la hostia. Por eso. Pues, guay, ya te digo, tío, una emoción. Pero vale. Bueno, no sé. Luego está bastante subidos, co, pero a nosotros nos ofrecieron ese concierto, co, y ya está, tío. Y lo dimos en el pueblo. Y sí, de puta madre. Sí. Vamos de subidos y tal. Es que y a no mil motivos, nada, tío, ¿con quién os molaría tocar? Dimos, co, y... Pues, ¿con quién nos molaría tocar? A mil motivos, pues no sé, aquí... Con ese Príncipe con Felipe, S.A. Con S.A. Puesto, ¿sabes? Sí. Con S.A. en el Viñarrock. Hostia, ya te digo, Viñarrock. Estaría guay lo de... Hostia, sea, tío. O sea, vamos, con Marco también sería... Sería muy gorda, la fiesta ahí. Además, el otro día puse uno de los temas de su nuevo disco, Cadenas de Odio, que lo podéis descargar también y verlo en YouTube. Menuda tralla. Sí, madre no. mía. Que, hombre, por cierto, hay que pararse a escucharlo. A mí lo que me ha comentado el Raúl antes de con Sunfire Boy también molaría, de puta madre. Sí, mola ese rollete, mogollón. Quiero decir una cosa, Bindi, tío. Que nosotros nos hemos apuntado para... O sea, nos hemos apuntado para lo de... El Viñarrock, ¿sabes? O sea, que entre gente ahí chequee que en la página 64 estamos nosotros. Que vaya votando, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque... Cogen al más votado y no sé qué, pero... A tope, esto es la competición esta que hay para tocar en el Viñarrock, ¿no? Sí, sí, sí. Que podéis enviar vuestros votos a través de la página de Facebook de Río de Tinta Turbia, por ejemplo, que está en el enlace, o en la misma página del Viñarrock, y así a ver si conseguís que Río de Tinta Turbia se vayan hasta el Viñarrock, ahí a darle caña. Bueno, pues hay suerte, si nunca se pierde la fe. Tampoco tiene pérdida, es poner nombre y apellido y el Messenger, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, a tope. Yo que sepáis que si vais, me iré agarrado al alerón del coche de Welcome. Ahí, ahí. Me iré agarrado al coche de Welcome ahí con el pase de prensa de Radio Topo. Yo, por favor, yo. Otra pregunta para ver vuestras influencias y todo el rollo. El mejor bolo que habéis visto, ¿qué es, cuál es el bolo que más os ha gustado? Me da igual que sea de hip hop, que sea una obra de teatro. Me da igual. Lo que, el mejor concierto por, en directo o lo que mejor hayáis visto. También así un poco. Por ejemplo, para mí el de Violador es el verso en la feria de muestras. A tope, el 3 de 5. El 3D, sí, sí. El 3 de 5. Qué bueno, y hate ahí diciendo para Mariano Rajoy una pata en los dientes y todo el rollo. Qué bueno, qué grande. Ya te digo, tío. Buen concierto del agua. ¿Y para vosotros, tíos? Yo el último que vi fue lo del Hypnotic en Barcelona. Raiden es el que más se salió. O sea, y estaba ahí Duo Kie, estaba Zpu, estaban un montón, pero a mí Raiden me encantó. Ah, no. Raiden, el de A3 Bandas. Ya sé quién me dices. Ya. Me encantó, tío. Es el mejor. Yo estuve hace 2 años aquí en Zaragoza. Me lo pagó mi madre por mi cumpleaños, me lo regaló, ¿sabes? Estaba currando, me pillé vacaciones para esa fecha. Para bajar a Zaragoza ciudad, lo tenía ya desde enero, mira. Era julio, junio. Y era 2 días de festival, había un cartel impresionante. Venía Chelas, Tres Monos, Rapsus Clay, Hablando en Plata, DJ Premier, The Game, ¿sabes? Es que el Fomega, es que me corrí vivo, tío. Lo hicieron en la playa esta del Ebro, la playita esa que han montado y tal, que hay arena y todo. En la playa para los barcos. Todo en plan chiringuito, una pasada, La peña, había 4.000 o 3.000 personas, tío, Increíble. Gozando, claro que sí. Yo como ese cartel, yo como esa fiesta no me la he pegado nunca, tío, de hip hop, en serio, tío. O sea, DJ Premier, estamos hablando de DJ Premier, co. Lo que le tuvieron que soltar, co, se pagó para que vinieran, co. Madre mía. Madre mía, veo que estábamos haciendo. Estaba el agua ahí sin camiseta, en la playita esa montada del escenario, una pasada, tío. Buah, y hablando en plata, buah, como rompió. Y para acabar, tengo una pregunta de otro concierto, pero en este caso, del vuestro, de mil motivos además, y de Lucra, porque la movida es que. Tú cuando estás en el concierto, pinchas, ¿no? Y pones el... Ah, no, es verdad, es Jabo, perdón, no es el Lucra, es Jabo, es que aún lo tengo ahí. Pinchas la música en el ordenador. Te toca. Pinchas la música en el ordenador y luego te bajas a cantar, ¿sabes? Eso y es esto la movida, además, sí. Pensaba que es que no teníais DJ ese día o algo, pero luego no. He visto un vídeo en YouTube, que también está el Arone, y también lo haces igual. Pones también, el... También, el esto que, y tal. Vale, desde aquí, si algún DJ está escuchando esto, también aprovechar que no tenemos DJ, que claro, pinchar y ir a cantar, ¿sabes? Es hombre, una movida, hacerlo toda la vez. Es una movida, ¿no? Sí. Pero tus entonces, huevos, macho. Claro, lo que pasa que no estás ni a cantar del todo, ¿sabes? Ni a pinchar, ni a pinchar, claro. Ahí me intrigaba esto, porque digo, no sé si es porque no tienen DJ o porque te mola. Y te iba a decir, si te mola, o hasta que encuentres DJ, si te mola la idea, te podrías hacer como por ejemplo Phil Collins y esta peña, que mientras, en los platos, ponte el micro ahí con un pie, tío, ¿sabes? Y no te bajas, o te mola bajarte ahí al barro a decir, hombre, pues porque hombre, pum, es que, porque pan. Sí, sí, la verdad me mola el rollete, claro, de bajarme ahí y tal, sí. Hola. Y vamos, y me la gozo. Claro, y ya está, claro, sí. Te va el barro, hombre, ¿no? Claro, pero ya te digo que estaría bien encontrar un DJ que, claro, que les fuese nuestro rollo y tal. Oye, eso pues es. Mira, ya lo sabéis, audiencia de Radio Topo, si hay algún DJ que está interesado en pinchar con mil motivos, podéis entrar en su Facebook, buscarlo por internet o llamar al 976-291-398 ahora mismo, y además de pues tener la posibilidad de ser DJ de mil motivos, te llevas la maqueta o la de RTT por toda la pata. 976-291-398, teléfono de Radio Topo, tío. Aún no me ha llamado nadie, es que no me lo creo, ¿eh? Yo de verdad, si llamara gente haría más concursos y más movidas, pero me voy a tener que expandir en el Facebook del Cantamañanas. A ver si por Facebook... Ya era hora, Guindilla, ya era hora. Pero es que sabéis lo malo, que yo desde aquí, como este ordenador va a leña, no puedo tener el Facebook abierto, entonces no me puede hablar la gente, no podemos interactuar, tío. Cuando cambiemos de ordenador en Radio Topo, espero que haya más cosas. Pero bueno. Bueno, chicos, hasta aquí tenía la entrevista, tío. Son las 12:30, nos queda media horita de programa. ¿Algo más que queráis decir? ¿Alguna movida que creáis que tiene que tener voz? Lo que sea, me da igual. De movidas laborales, de que mi pueblo están haciendo tal, que me da igual. ¿Algo que queráis apuntar? ¿No? ¿A la de una? No. ¿A la de dos? ¿Os ha quedado bueno, todo guay? Esta noche en el Crápula. Eso sí, por supuesto. Sí. Que se venga la peña. No, eso es primordial. Esta noche en el refugio del Crápula, de 10 hasta que acabéis. RTT y mil motivos en directo gratis en el refugio del Crápula, todos ahí echado unas cervezas y luego a buscar un gallito con futbolín para que pierda Jaquín. Pero bueno. Qué cabrón. Mira. Y os recuerdo que sus maquetas están en HH Group, la de mil motivos, la ira de la verdad, maquetaza, y la de RTT, también tenéis muchos temas en MySpace y todo el copón, y tenéis también su página de Facebook para que lo podáis encontrar todo. Dos buenas maquetas para que tengáis ahí de gente que os está intentando joder, claro que sí. Bueno, chicos, 12:30, ahí me quedan las noticias locas, yo no me quiero ir sin decirlas, tenía más movidas pero no me van a caber, pero por lo menos las noticias locas las tenemos que hacer. Vamos a acabar con un tema, y en este caso ya no va a ser vuestro, voy a poner otra cosilla. Sí. A ver, vamos a hacer una intriga, a ver si alguien sabe decirme de quién es esta canción. Por el empiece. ¿No tenéis ni idea ninguno? No, tío. Es como el tono de un avión, atención, llamando. Los ya desaparecidos NDNO en su disco 4 sacaban este Suerte, tremendos. Con ellos sobrepasamos las 12:30 del mediodía, nos quedan las noticias locas y mucho más buen rollo. No te despegues del Cantamañanas de Radio Topo, todos los sábados, bueno, dos sábados al mes, de 11 a 1 del mediodía. Esquemas, algo alrededor está y no es lo que me raya. Calla cuando lo peor es el dolor de la metralla. Suerte, deseo verte, tenerte. Dime a mí que me dicen que es lo que decís, que gusta perderte, que no me amparas. Hoy me pregunto dónde paras. Debido al estrés sometido que ha sido seguido, que ha ido regido, le pido la mala fortuna al rifirrafe con el gafe. Sin una vacuna que quite o evite de alguna manera ese fuego que chafe el hechizo. Ya que pienso que medio de la obra ya no quiso darme, ayudarme, si fue ella quien lo hizo. Fracaso, que haga caso, la suerte si le digo ven. en Edenó y este suerte, madre mía, Jaque. Para comer ya veremos lo que hacemos, claro que sí, claro. ¿Ha sonado y todo? ¿Esto ha salido por ahí? Sí, no te preocupes, pero todos sabemos que tienes que comer, tío, igual que todos. Claro. Ya veremos, ya veremos. Es que Jaquín no quiere ir al cacaburger, o sea, y está aquí todo liado. No. Bueno, chicos, hemos sobrepasado las 12 y media, 12 y 35, nos quedan las noticias locas, pero hay una movida que la quería comentar y si no la comento, reviento. Venga, venga. En este caso vamos a hablar de economía, porque el fin de pasado di una noticia de que habían cogido 134.000 millones de dólares en bonos del Estado en un coche que llevaban dos japoneses en la frontera de Italia. Acércate, Larone, al micro si quieres decir algo. Pero la movida es que se los habían cogido y estaban ahí con el rollo de... Oye, pero ¿qué hace esta gente con 134.000 millones en un coche, tío? ¿Sabes? Y encima bonos del Estado, que es algo que, no puede falsificar cualquiera, ¿no? A ver, entonces, yo me quedé con la historia y resulta que se me traspapeló la noticia y tenía aquí dos apuntes. Referente con esto, yo me puse a pensar, tío. Dices, porque la posibilidad de estos bonos es que si eran auténticos, porque esa cantidad de dinero es el 1% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ni Brasil tiene tanto dinero en bonos del Estado como el que había en ese coche, ¿sabes? En bonos de Estados Unidos. Flipa. Entonces, si eran auténticos, un país se estaba deshaciendo de bonos de Estados Unidos, pero a reventar, ¿sabes? Y eso afecta a la economía por estas movidas de la especulación y tal, ¿vale? Sí, sí. Y si eran falsos, igual, porque inyectan dinero que es falso, ¿sabes? Y eso al final entra a la cuenta, pero bueno, es más dinero que no existe, como la deuda, que siempre no me cansaré de repetirlo nunca, la economía no existe, que por cierto es el nombre de un libro de Antonio Baños Bonkompain, que está muy bien. La movida que con esto, yo siempre me pongo a buscar, y la tele, como siempre, te da la respuesta, pero te la disfraza de otra manera. Exacto. Vamos a escuchar un poquito del programa Salvados. ¿Os mola Salvados? ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí, en La Sexta. Sí. Pues hace poco trataron de la economía y a mí hubo dos testimonios que me dejaron bastante cuadrado. Con esto de los bonos del Estado y de la deuda, vamos a escuchar ahora mismo a Josef Arram y lo que dijo. Mirad lo que dijo este gacho en Salvados. Porque yo esto de comprar y vender deuda no es algo que haga cada tarde. Ahora estamos en un software donde te permite realizar operaciones con prácticamente cualquier activo del mundo. Tú con este programa informático puedes comprar deuda de cualquier país del mundo. Yo, tú, cualquier persona... Bueno, tienes que tener este software de entrada. Has de tener este software. Entonces, fíjate lo dramático de la situación. Ese, por ejemplo, solo nos exigen 3.100 dólares de garantía y tenemos 142.000 dólares. ¿Cómo? Nos dejan 400 veces nuestro capital. ¿Pero quién me deja ese dinero? Las entidades financieras, que no se lo dejan al consumidor final. Bueno, ya lo habéis oído, te dejan 400 veces tu dinero para especular. Solo para especular, y a ti de normal no te lo dejan, ¿vale? Entonces, todo ese dinero que se hace de más, 400 veces tu dinero, tío, pensadlo, todo eso ya es dinero de mentira. Es dinero de deuda, de algo que no existe y que no está, que no se apoya en una moneda, ¿vale? No se apoya en la riqueza, sino que se apoya en lo que puedes llegar a sacar de cuando vendas esto y lo vuelvas a comprar. Porque encima, como decía este hombre en la entrevista, tú puedes vender bonos de un país sin tenerlos. Sin tenerlos, que era lo más preocupante del caso. Entonces a mí esto me hacía reflexionar con el rollo de lo de los 134.000 millones. Si todos hiciéramos esto, porque esto es un software de ordenador, si todos hiciéramos esto, haríamos 400 veces el dinero del mundo. Ahora que estamos en crisis, sin problema. Eso han hecho. Sin problema. Eso llevan haciendo y por eso es la crisis esta, ¿no? Por todo gastar dinero que no existe, ¿no? La historia es que si estamos mal por un dinero que no existe, gastando un dinero que no existe, ¿por qué estamos mal? Si no existe, ¿sabes? Claro, coge borrón y cuenta nueva, ¿no? Exactamente. Es que no existe. Lo que pasa es que a quien se lo deben... Él lo quiere cobrar, claro. Que es el banco. Es el banco europeo o quien sea. Que juega con algo que nosotros que tenemos claro que usar. Que quien tiene el dinero manda. Sí. A quien está puta mierda, digo. Ya estamos. Te esclavizas. Quien tiene el dinero manda, sí, señor. Pero la historia no es que el banco no tiene el dinero. Es que es ahí está. Os recuerdo que cuando cambiaron las leyes... No, que supuestamente lo tiene, pero es que realmente no existe ese dinero. O sea, exacto. Le hemos dado el nombre a esa persona de que este tiene mucha pasta y mucho poder, cuando realmente, ¿por qué lo tiene ese poder? Son números. ¿Por qué tiene ese dinero? Son solamente números. Esa capacidad de comprar, hacer con el mundo lo que le da la gana. Exacto. La ¿Quién le ha dado ese poder? Nosotros realmente, pues lo tenemos que quitar. Si recordáis, en España cambiaron las leyes por esto de la reestructuración, con esto de las cajas y los bancos, y le subieron el tanto por ciento de capital que tenían que tener los bancos. Los bancos tienen que tener el 8% y las cajas el 10%. Es decir, que tú, por ejemplo, tienes 1.000 euros en el banco y el banco tuyo solo tiene que tener 100. ¿sabes? Si el banco se fuera a la mierda, con que te volviera 100 estaríais en par, ¿vale? Porque el resto es con lo que juegan ellos y con lo que hacen el crédito y todo esto, ¿vale? Claro. El 90%, el resto, el 90% de esto es dinero de mentira, dinero que te pueden dejar, ¿vale? Y que simplemente aumenta las arcas del banco. ¿Qué pasa? Tanto dinero de mentira, yo lo he dicho más de una vez, el banco no tiene las perras, ¿sabes? Y tirar un banco no es tan difícil, ¿sabes? Ayer estuve viendo el documental de la 2, La Doctrina del Miedo, y te mete mucho el miedo, ¿no? La economía y tal. Pero sin embargo, viendo Salvados otra vez, os tengo que poner este cacho, porque aquí viene para mí la chicha de la cuestión y algo que sí que realmente podríamos hacer. Escuchamos a Leopoldo Abadía en Salvados. El otro día, en una televisión, puse una tertulia con un par de economistas. Uno de ellos decía, pues estamos muy bien. Si España solo tiene deuda, el 65% del Producto Interior Bruto. Yo le pregunté, oye, ¿eso en euros tú sabes cuánto es? Dijo, no. Digo, pues yo sí. 650.000 millones de euros. Por tanto, todos los estados europeos están muy endeudados. Pero a nivel público. A nivel público. Luego los bancos están endeudados a nivel privado. ¿Qué ha pasado con todo el dinero que los estados han dejado a los bancos? Les ha servido. Primero, para cubrir sus vergüenzas. Las deudas que ya tenían ellos. Las deudas. Ha servido también para que tú y yo, que tenemos el dinero en ese banco, no nos quedemos sin dinero. Porque puede ocurrir una cosa, que tú y yo olfateemos que un banco vaya mal y vayamos a sacar el dinero de allí. Y si además tú solo dices a tu familia, eso lo digo a la mía, nos ponemos 20 en cola delante de un banco y 20 en cola delante de un banco, te cargas el banco. O sea, ¿tenemos que tener miedo a que igual nuestros ahorros no están tan seguros ahora como lo estaban hace 10 años? Ya lo habéis oído, Leopoldo Abadía, el gurú económico de moda que dicen algunos, 20 en cola delante de un banco y te cargas el banco. Yo me pregunto, con toda la movida que nos hemos juntado ahora del 15M, todas estas movidas que ha habido en la calle, ¿por qué no lo hacemos, tío? Solamente con que se hubiera juntado la gente de que se juntó en Sol, por ejemplo. Si toda esa gente va al banco y saca todas sus perras, se acaba el banco. Recuerdo el caso de Caja España, que dijeron que iba mal, lo dijeron un par de medios, porque no les a los medios de comunicación, como no los controlan los bancos ni tienen negocios por ahí, no les interesa nunca que alguna caja pequeña cierre, ¿sabes? Dijeron, ¡ay, que Caja España se va a quedar sin perras! Todo el mundo a sacar el dinero. Caja España por la tarde ya estaba sin un duro. Al día siguiente salieron los curas que la llevaban y tuvo un montón de movidas. Si solamente con que nos juntáramos en una manifestación del 15M, de un concierto, es que me da igual, y fuéramos todos a sacar la pasta de cualquier banco, me da igual. No voy a decir nombres, pero cualquier caja la reventamos. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar contra la economía con políticos, haciendo movidas y tal? ¿No sería mucho más fácil que fuéramos todos, nos juntáramos todos? Tendría que ser algo espontáneo para que no se lo preparara esta peña, ¿no? Si de este rollo por redes sociales, Twitter, ahora todo el mundo que lleva el móvil, ¿sabes? ¡Pum! Y te cargas el banco, pero rápido. Nos cargamos, ¿sabes?, todos los bancos, alucinas. La movida es que nos quedaríamos sin perras todos, ¿eh? Todos. No habría nada ni para comprar, no podrías ni ir a currar porque no podrías ni ir a echar gasolina, ¿sabes? A mí me queda la duda de si la policía iría a trabajar, sabiendo que no van a cobrar. ¿Sabes? Fijo que no. ¿Sabes cuál sería el resultado? El resultado sería lo que pasó en Argentina, que fueron la gente a sacar todo el dinero del banco y el banco resultó que no tenía ese dinero. Claro, la es que el banco no lo tiene. Fue pues el resultado lo que hay ahora. Lo que hablamos. Pues pero una crisis que te caga. Podríamos llegar a eso, pero aún así, ¿prefieres vivir en este sistema o arriesgarte a una crisis y que salga otra manera? Yo me arriesgaría, pero no es cosa de un tiempo, tenía que ser todo el pueblo, tenía que ser todo el mundo. Sí, es que en vez de 10.000, 15.000, 20.000, 70.000, las que sean, 100, no sé, en una manifestación tendría que haber 750.000, un millón, millón y medio, 2 millones de personas. Se han llegado a juntar en España un millón de personas en manifestaciones. Y encima, si no es en el mismo sitio, mejor, ¿sabes? Es en toda España, toda la vez. Es que es todas las ciudades. ¿Sabes? Fiesta. ¿Para qué tantos bancos? No nos están, no están hasta metiendo hasta la breva. Tienen que robar el supermercado para sus hijos porque están en el paro y ya están. Cuando toda la gente le pase esto, porque hay mucha gente así, hay peña que tiene aún. Tenemos que aguantar hasta eso. Tenemos que aguantar hasta eso. Falta de aquí, chaval. La gente se va a lanzar y entonces es cuando se hará. Espero que sea antes de que nos falte el pan a todos. Otra historieta. Es que la historieta también de. ¿Sabes qué pasa? Que también está dicho mucho esto, que las quejas siempre las dices en el bar, con el pueblo, y después cuando hay una manifestación no vas, y agachas la cabeza y pasas de todo. Estés medianamente bien, mal, pero cuando ya sabes que vas a pasar hambre, y lo ha dicho mi compañero, que luego es lo que hay. A todo esto hay otra historieta, es que no estamos solos, como quien dice, es una cosa de una edición solo nosotros, es que si no es algo global, porque al fin y al cabo estamos viendo en un mundo global que los demás te van a hacer una especie como de bloqueo de mercado, van a sacar todo el dinero, van a intentar casi hasta hundir el país, se podría decir, cuando intentan hacer una cosa de estas. Siempre te lo hunden, siempre te lo hunden. Es una cosa que tendría que ser incluso, ahora que se tienen herramientas como el Facebook o las redes sociales, se podría montar a nivel global, que es lo que habría que hacerlo realmente, sí, para que funcionara. Hombre, sería cuando funcionaría. Yo creo con que solo funcionara en un sitio, ya se tendría que empezar, tío, por el camino. Yo creo que con que solo funcionara en un sitio, con que lo hiciéramos aquí, yo creo que la peña pillaría ejemplo, tío. Sí. ¿Sabes? Como con la mecha de un... Con que se consiguiera una vez de forma voluntaria. Exactamente, así funciona. Con que se consiguiera una vez de forma voluntaria, porque lo que decía antes LM de Argentina, ¿sabes? Ayer en el documental de la 2, en esto de la doctrina del miedo, ¿sabes? Salía el caso de Argentina y de Chile, tío, que son dos ensayos del capitalismo que los llevan a la quiebra queriendo, ¿sabes? Privatizando empresas y todo el copón. Os lo recomiendo que lo busquéis, yo lo pienso colgar en el Facebook del Cantamañanas, la doctrina del miedo. Y hablan de todo esto, de cómo meten a Pinochet y entonces le empiezan a meter su doctrina económica para llevarlos a la ruina. Y además me gustó mucho porque explica mucho cómo los países comunistas, que nos los han puesto de mira cómo están los comunistas, resulta que estaban de puta madre hasta que llegaron, les cambiaron la forma económica, el modelo económico, que además lo hizo todo un tío que se llama Marty Friedman y los Chicago Boys. Os recomiendo el documental de la 2, te lo juro, la doctrina del miedo. Y al cambiarlo todo, se va toda la mierda, tío, ¿sabes? Y se ve tan claro, te lo ponen tan crónico y tan bien, que vamos, te quedas alucinado, macho. Bueno, dejamos de hablar de economía porque es la una menos cuarto y yo no me quiero ir con este mal rollo. Después van a venir a noticias locas, sé que os habéis entendido y tenemos mucho más rato. Pero es que si no, nos vamos a quedar cortos y se va a quedar todo en el tintero. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿ok? ¿Vale? Un poquito de heavy. En este caso, lo nuevo de los Black Tide y este Dead Fire. Además, vamos a ver el videoclip aquí en la radio. Yo lo recomiendo a todos en esta nueva etapa. Nos quedan las noticias locas. No te despegues del Cantamañanas de Radio Topo. Tell you all the things you wanna hear. You'll ramble on about how I'm mad. Fire! So after all this time, you're still so blind. You thought I was yours, you must have gone and lost your mind. I took it all, there's nothing left. Now you're showing me. You're weakest. You're so naive. I tell you all the things you wanna hear. You ramble on now, I'm that fire. But if you knew how far this is from here, you'd walk away knowing I'm that fire. Another day has gone. Full of lies, I only told you what you want. You've hit the wall and knocked in death and sore. Give it into your weakness. You're so naive. You're so naive. I tell you all the things you wanna hear. You ramble on now. La música de los Black Tide Ahora mismo son es la 1:10. Me parece a mí que nos vamos a estirar un poquito, chavales, porque me está pasando aquí el Jabo una base para que os hagáis algo en directo, tío. Pero como el ordenador de Radio Topo va como va, pues lo que hay, tío. Así que mientras lo vemos, os voy a dejar con un videoclip que es que he encontrado de Cooking Soul TV, que es Chiquito Wayne de la Street con Lil Jane. Ya veréis, vais a flipar con este tema. Os lo recomiendo que veáis el vídeo y así nos ponemos un poco en tema. Que cante, cante usted, yo canto. Ay, es one and a half. Es patacán de no renao. Y la renare mai. Pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, pistro, maquinar. Pobante, pobante, pobante, pobante, pobante, pobante, pobante, pobante, pobante, Queen. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like I'm in school. Bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my second minutes, hours go to the all. Mighty dollar in the all. Mighty power of that chopper, sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on the bridge. Pussy poppin' helicopters. Ha ha ha, you can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like. Maybe I cagan tu muela. Que os mola, ¿eh? este temazo. Qué bestial. He visto movidas de Cooking Soul, ¿sabes? Hace varias chorradas esta. Os recomiendo este tema, el chiquito contra Little Wayne, porque es que cuando sale andando para atrás yo me reviento, tío, ahí con el. Bueno, chicos, ahora sí, el ordenador de Radio Topo ha resucitado y nos deja poner esa base para que os marquéis aquí un temilla en directo y la gente tenga una prueba de lo que vais a hacer esta noche en el Refugio del Crápula, os recuerdo, a partir de las 10, gratis, mil motivos y ríos de tinta turbia. Así que, ¿qué os parece si le metemos un poco de caña? ¿Sí? Venga, venga. Venga, dale, pues que le meto aquí. A ver qué tal va. De la segunda maquetica nuestra. ¿Sí? Sí, un temica nuevo, deja de soñar. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos son los que visten de palabra y poca gente puede respaldar todo lo que hablas? Tú sabrás, le comento a mi cubata, pero no soy nada más que un cliente de ese barman y si hace falta. Me pongo una capa y voy por ahí diciendo que soy Batman, pero no es así, no. Sabéis que no me aguarda un gran destino y puedo creerme whisky, pero sigo siendo vino. Con vista. Estoy ciego como un idealista, aunque esto me salga bien, seguiré siendo electricista. De verdad está bien soñar, pero sabes que sonámbulo te la vas a pegar. No, no, no. No soy ni el más fuerte ni el más listo, contento. ¿Por qué? Porque todavía resisto. Puñaladas y putadas van acompañadas de sonrisas y de coro. Gracias. De nada. No es una película, ¿no? Esto es la vida real. Que aquí las hostias duelen. Y te la vas a pegar. No es una película, ¿no? Que esto es la vida real, ¿no? Pon los pies en el suelo, sí. Y anda, deja de soñar. En mis sueños, en ocasiones, veo mansiones a punto de dinamitar. Y a lo que me quiero dar cuenta, han levantado otra más lujosa y más esbelta. Joder. Suelo creer que soy como Tupac, de 24 latas de cerveza. Que cuando hacemos rap, yo y mi clan, la guaza empieza. Y es que deja de soñar, tío. Esto no es Miami, ni tú eres Tony Montana. Aquí las hostias duelen. Si quieres volar alto y lejos de tu puta almohada, todo llega o no llega nunca nada. Por ello no hago caso a lo que sueño, no. Mi objetivo es poco a poco y con empeño. Y que quede claro, a mí soñar me encanta, pero también el frío y en invierno uso bufanda. No es una película, no, no. Esto es la vida real, no. Que aquí las hostias duelen y te la vas a pegar. Película, no. Esto es la vida real, sí. Con los pies en el suelo, ay, y deja de soñar. Aunque parezca un tópico, me llamarán utópico al escuchar mis mil pensamientos íntimos. Un melancólico que no sueña lo típico. ¿Cómo hacerme rico, chico? Lo mío es místico. ¿A quién le importa el físico y la estética? Porque mis palabras no van dirigidas a niñas histéricas. Prefiero el mérito de un público selecto, atento a la letra y que no atenta al intelecto. Compongo versos, pero no vuelo encima del resto. Yo me mantengo a ras de suelo y juego sin hacer trampas. Tú doparías letras y garganta, de tanto presumes, tanto te falta. Sé que quieres decir mucho con tus letras, pero solo escucho yeas, menos trucos, más ideas. No creas que sin currar te va a llegar lo que deseas. Princesa, apestas a fiesta y siesta. No es una película, no. Esto es la vida real. Pon los pies en el suelo y anda, deja de soñar. No es una película, no. Esto es la vida real. Pon los pies en el suelo y anda, deja de soñar. Deja de soñar ya. Deja de soñar. Va, deja de soñar. Sí, deja de soñar. ¿Cómo deja de soñar ya? Deja de soñar. Mis motivos. Bueno. En directo en Espantamañanas, aquí a capela de puta madre, tío. Madre mía. Bueno, esto es una buena muestra de lo que vais a tener esta noche en el Refugio del Crápula. Os recuerdo de 10 a 11. Os pongo otra vez los gritos y aplausos, tío, de verdad. De cojón. Y ya que habéis tenido la oportunidad de darle aquí, por supuesto, los RDTT también tenéis vuestra oportunidad aquí de meterle caña y demostrarle a la gente lo que vais a hacer esta noche. ¿Os podéis currar el beatboxing este que hacéis en los conciertos? Sí, ¿okay? Así de buen rollo, beatbox, ¿ok? ¿Qué? Okay, tío. ¿Nos arriesgamos o qué? Venga, va, dale. ¿Sí? Sí. Venga, ¿para todo? Sí. Venga, va. Calentando motores. Venga, va. Oh, mira, que se tiene que sentar y todo, claro que sí. Espera que se acomoden, es que tanta gente ahora hay cambio de aquí. Bueno. Venga, va, ¿estáis preparados o qué? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, pues. ¿Vale? Venga, va. Le doy caña ya. ¿Preparado? Ok, dale, déjame. No me sabía nada, le falta un poco de jengibre. Alguien que te explique que el arte no es comestible. Alguien que te quite eso de ser invisible. Yo con mi maqueta que es mi polla sumergible. Placa, traca, tra, placa, traca, traca, tra. Yo, mira cómo fluyo yo solo en el escenario. Te quedaste atrás y te pondrás, rompe los brazos. Echa más pa' acá, no tan pa' acá, cuenta los pasos. No me sabía nada, echar un poco más de rap. No me sabía nada, echar un poco más de rap. No me Wow. ¿Te has quedado ahí o qué? Me he quedado ahí porque si no. Para esta noche. Me dejas con la intriga, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, esta noche mil motivos y RDTT en el Refugio del Crápula a las 10 gratis. Y sus maquetas en internet, La Ira de la Verdad y 4 plumas. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos tenido bastante rap. Nada, un par de noticias locas y nos vamos, ¿ok? Ok. ¿Sí? Venga, pues espera a ver que me deja abrirlas el ordenador. ¡Sí! Noticias locas. Por HKM. El DJ Ibar está debajo de la mesa. No sabemos qué está haciendo. LM ya le pica el gusanillo de la radio. Si es que esto de entra. Ay. En este caso, ojeamos un titular que extraigo del Daily News y dice así: ladrón distraído entrega el arma a su víctima. Pues sí, esto ha sucedido en un banco de Londres. Llega el tío a atracar todo decidido. Espera que le pego el palo al banco, que estoy súper mal, en paro. Buah, la mujer me ha dejado. Venga. A la mierda, va. Pues llega el tío del banco al de la ventanilla. Venga, va, no sé qué, la pasta, pa' aquí, pa' allá. Le saca la pistola. Sí, vale, lo que quieras. Toma, métela en esta bolsa. Y en vez de la bolsa le dio la pistola. Entonces, claro, el de la ventanilla dijo, pum, pilló la pistola, le dio la alarma. Hasta aquí ha llegado. Se fue corriendo y aún sigue prófugo el pavo, ¿sabes? Pero vamos, dice la policía. Dice la policía, claro, que será un novato, ¿sabes? Será un novato, normal. Hay un vídeo por ahí rondando por YouTube. Que se había fumado un porraco. Que es del palo, antes, ¿eh? Sí, hay un vídeo por ahí por YouTube que es en una gasolinera. Que se le cae. Así. Sí, se le cae. Va a sacar la pistola y se le va para el otro. ¿Sabes? El otro va a coger y dice, venga, ven aquí ahora. Pero si te la supongo que si la dejas todavía es mejor, porque tú que te piensas que estás dejando la bolsa. La bolsa. La dejas ahí, quita la mano y luego dices, anda, mierda. Y eso. Le he cagado. Ay, chiquet, cambiamos en este caso desde el Reino Unido, cogemos nuestro avión y nos vamos hasta Japón, no podía ser en otro sitio, porque de la agencia EFE traigo este titular: crean un inodoro de $100,000. Ah, pues qué bien. Debe ser cómodo, ¿no? Uy, sí, comodísimo. Pues no sé si era muy cómodo. La historia es que lleva cristales de Swarovski incrustados. Bueno, algo súper útil para un váter, sobre todo porque seguro que no se manchan de mierda. Total, sí, ¿sabes? Total, están en un váter, co. Desde luego hay gente. Gilipollas. Da igual, me las gasto. 100.000 pavos en un váter. Échale, échale. Que es para echar mierda. Bueno, bueno, luego supongo que lo tendrán que fregar ellos por el miedo de que la que te limpia, ¿no? Sí. No te robe los cristales. Sí, para pa mí que había dos flores de cristales en este váter. ¿Qué va? Había solo una. El resto. Ya ves, van a ir ejemplitas de manga, pero bien, chaval. Te lo estás inventando. Madre. Yo haría. Hombre, es para plantearte. Yo todos los diamantes, chaval. Yo pagando. Que meto el apretón. Le picoteo todos los diamantes, tío. Cago en su puta madre. Bueno, chicos, es la exactamente la una del mediodía. Me quedan a comer cuatro titulares locos más. Escuchamos un tema, hacemos los titulares y después nos vamos a echar el vermú, ¿o qué? Okay. Sí, sí, ¿sí? Lo veo, lo veo. Es que no me gusta irme solo con la entrevista. Me gusta tener un poquito de buen rollo, ¿no? ¿Sabes? Sí, por supuesto. Y como ya hemos tenido mucho hip hop, escuchamos un poquito más de rock. En este caso a los de Sleeping y este Don't Hold Back. No te muevas, que nos quedan cuatro titulares, la despedida y toda esta gente esta noche en el Crápula. No te muevas de Radio Topo. con la música de los The Sleeping. Sobrepasamos la 1 y 5 del mediodía. Te cuento tres titulares locos más y nos despedimos. Pero es que los tengo aquí en la recámara y son para leerlos. En este caso nos vamos hasta Indonesia. En el diario El País leía este titular: la policía indonesia detiene a 65 jóvenes en un concierto punk y les rapa las crestas. Pues sí, así se la gasta la policía indonesia, que es una región muy conservadora. Y como os digo, pues había ahí un concierto de punk y la peña liando la destroyer, que es lo que hay que hacer en los conciertos así del palo. Y dijo la policía: ¿qué? Bueno, a mí no me gusta nada el punk, que ya os podéis quitar. La gente, claro, se resiste. ¿Te resistes? ¿Qué quieres? ¿Seguir siendo punky? Pues ala, hasta que te vuelva a crecer la cresta, te jodas. Desde luego, medidas, la policía se pasa, ¿eh? Esperemos que la policía nunca se ponga aquí así. ¿Te imaginas a ti que te pillan, sabes, en un concierto de heavy, tío? Imagínatelo, tú que te has dejado todas tus greñas ahí que te cuesta un montón de tiempo, tal. Llegan y te rapan el pelo, como. Buah. Mira, hostia seguro, hostia segurísimo. El que también seguro que tenía ganas de repartir es nuestro siguiente protagonista. En este caso, de La Voz de Pontevedra, os traigo este titular: adquiere un alargador de pene por internet y le envían una lupa. No se puede tener. ¡Qué hijo de puta! No se puede tener más mala, más mala, hostia. Para de ponérselo, ¿no? Me imagino. Pobre, pobrecito, claro, para verte la más grande, dice que es. Tenerla más grande, toma. No, no le salió rentable, ¿no? El negocio. Pero es que imagínate, el estafador, tío, cuando le llegan encima la pasta, cuando le están metiendo la lupa en el sobre, se tiene que estar meando. Diciendo, toma, alargado. Podría ser peor, podría haber sido rollo una careta, ¿no? Con una picha grande, con una goma. Esto te lo pones y ya. Sí. Se debió de frustrar, ¿eh? El chaval que lo compró. Hostia, ya te digo, todavía más. Aún encima, sí, ya tienes el problema, ¿no? Tienes el complejo ahí. Te mandan una lupa. Mal, mal. Madre mía. Cambiamos de tema. Porque en este caso nos vamos hasta Estados Unidos, no podía ser en otro sitio. Leo este titular en el canal de la noticia.com. Abren un restaurante con mesoneras en toples y un vecino lo incendia. Sí. Desde luego vaya mala idea, de verdad, pues y sí. A mí no me ha dado tiempo de ir. Pues sí, ha sucedido en el condado de Maine, en la ciudad de Balsboro, al lado de Marlboro. Y pues esto, como os digo, el restaurante, las mesoneras, pues encima con bastante lo que viene a ser toda zona de tetamen, pues estaban bastante bien dotadas. ¿Qué pasa? La gente iba mucho. Pero, claro, abres el restaurante y pides casting de camareras, ¿no? ¿Quién va? La gente está sin curro, las chicas del barrio, ¿no? Pues llegó un novio cabreado y dijo: mi chavala va a estar aquí enseñando las tetas. Yo a lo mejor no la convenzo de que lo deje, pero tú dejas el garito seguro, te lo pego fuego aquí. Joder. Y venga, se acabó la tontería, ¿eh? Claro, tío, si no, tú piénsalo, ¿eh? Con te toca, cojones, te dice tu parienta que va a currar en un garito, con las tetas al aire, ¿y qué? Problema, problema. Mal rollo. Houston. Claro, es que mientras, si es tu novia es una putada, pero si no, seguro que iba. Porque además es un bar de normal, no es un garito, ¿sabes? Ahí, te pone un café con leche, ya sabes, puesto que se lo acerca un poco para dejártelo. ¡Ay! Que se me. Café con teta. ¿Sabes qué pasa, Guindy? El garito lo dejas en paz. Lo que tienes que decir agua a tu novia. ¿Me puedes poner leche natural, por favor? ¿Sabes qué pasa, Guindy? Yo tengo algo que anotar en esto. Ya en un bar de normal, ya siempre. Esté trabajando tu novia, aunque vaya de normal, siempre están los típicos buitres, babosos. Míralo. Siempre eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Llama a estos, anda. Llamar a estos, que tengo aquí medio equipo fuera, ¿sabes? Ya no es tenemos que ir, ¿sabes? Llámalos y así nos entramos y nos despedimos todos, ¿ok? Ya te digo, ya la despedida, tío. Mira, venga, va, pues mira, mientras los llama, os leo este. Mujer de Badajoz descubre a los 94 años que su DNI corresponde a un señor de aquí, de Zaragoza. Claro, pobre mujer, ¿eh? Ahora que es tu abuelica, que ya ha hecho mil trámites, ha hecho testamentos y de todo, le dicen: oiga, perdona, pero usted no. ¿Cómo pronuncia co? Usted no es maña, ¿verdad? Porque resulta que, ya le digo, su DNI es de un gacho de aquí. Pues, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? Ah, usted verá, esto ha sido un error administrativo. Nosotros. Hasta luego. Si fuera un chaval, debía ir de tripi, ¿eh? Ya te digo. Bueno, chicos, hasta aquí. Nos vamos porque ya llevamos 2 horas y 5 de programa. Nos tenemos que ir, que si no, me encorren en Radio Topo. Escuchamos la sintonía. Me encanta despedir con el tema de MacGyver, que además lo vuelven a poner ahora por la tele, que MacGyver, lo sepáis. Ya ves, van a volver las navajas suizas a los bolsillos de todo el mundo, ¿eh? Ya verás, va a volver. Hasta aquí ha llegado el Cantamañana, este programa número 7. Muchas gracias a todos los que habéis estado detrás de la radio si nos habéis elegido para acompañaros. Este mes ya no tenemos más programas, volveremos en febrero. Hasta entonces os recuerdo que esta noche tenéis en el Crápula la actuación de Mil Motivos y Ríos de Tinta Turbia en directo gratis en el Refugio del Crápula a las 10. Decidlo vosotros, a las 10. Que nadie se corte. Exacto. Que si no tienen nada que hacer, ya sabes, para el concierto. Muy bien, vamos a. Si lo tienes también, ven. Vamos a agradecer a toda esta peña que ha venido. a Chastas de Mil Motivos, a Welcome de RTT, a DJ Bart, a LM también de RTT, a Ucra, a Jabo, joder, me sale siempre al revés, a Jabo de Mil Motivos, a Big Thunder y a HKM de RTT, y también a Ucra. Muchas gracias, tío, por haber venido esta mañana, por haber recibido esta entrevista. Y esta noche nos veremos y nos echaremos unos buenos jugadas. Venga, pues. ¿Sí? Sí. Claro que sí, joder. A la marchera. Nos despedimos, como siempre, con un temazo. Hasta que nos volvamos a ver. No te desconectes de Radio Topo. Ya lo sabes, todos los contenidos sin un puto anuncio ni medio, sin publicidad. Mañana viene aquí el acorazado Tom Penking, Escándalo en las Ondas y La Enredadera. A la mejor tarde, ya sabes que está en La Voz de los Sin Voz. Nos vamos con una frase célebre. En este caso yo tengo una. ¿Alguien tiene una frase célebre? Que siempre pregunto. Siempre vengo. No, pero hoy tengo una buena. ¿Tenéis alguna? Venga, va, welcome, dale. Napoleón con una... Acércate. Napoleón conquistó naciones con una espada, pero hay mujeres que conquistan corazones con una mirada. Bueno, mira lo Sharif. Que poeta, ¿eh? Sharif el increíble. Sharif el increíble. ¿No? Vale, vale. Ahora se quedan topicados. Bueno, yo en este caso tengo una reflexión un poco más profunda. En este caso acabo con una frase de Albert Einstein que dice así: no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con lanzas y piedras. Sí. Ya ves, chaval. Con la música de los Hadouken me despido. Un abrazo de quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, cuídate mucho, que tengas un feliz fin de semana y esta noche nos vemos en el Crápula a partir de las 10. Pásalo bien, adiós. Un saludo. Yes. Venga, peña. If you can't hear that, pop your eardrum. Check one, check two, drop my check. I'm gonna lose it now for this song. If you can't see that, put your specs on. If you can't hear that, pop your eardrum. Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, vosotros a la mierda.